Saludos y bienvenidos al episodio 313 de Nivel Extendido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del Carmen San Diego del podcasting, Mr. Sparwolf. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué es la que hay, gatonejo? Aquí ya tú sabes, gozando de lo lindo nuevamente. Estamos en vivo ahora sí, gente. Me escucho bien. Estamos ready para comenzar otro podcast. Feliz de estar aquí con ustedes, dándoles semana tras semana buen contenido, variado, que conste, variado. Alright, eso es lo que estaba diciendo. Y salud, porque medallistas somos todos. Mi suegra y mi suegro estuvieron en Puerto Rico y me trajeron un six packcito de esto, que es un tesoro. Me estoy bebiendo una. Son seis. Se supone que me duren por lo menos hasta verano. Así que saque cuenta usted. Me voy a beber la mitad y la vuelvo a poner en la nevera. Pero esa es la que hay. Son cinco, porque yo me acabo de enviar una vía WhatsApp. Escucha. ¡Ah, chale! Se fue la ilusión. Es agua, es sparkling water. No vacilen. Gato, ¿y qué? ¿Qué es la que hay, brother? Me estabas comentando de la temperatura. Sí, para acá ya hoy estuvo cerca de los 60 grados, mucha de la nieve se ha derretido, hay potenciales inundaciones graves para el Midwest, pero yo estoy contento de que se está derritiendo todo. Yo espero que continúe así, todavía no estamos out of the woods. El año pasado en abril cayó una nevada, pero que increíble. So, todavía yo no me creo la película, pero ahí vamos. Acá yo recuerdo que también estuvo particularmente frío para este tiempo. Esto, había una actividad del trabajo, que by the way, la actividad del trabajo que era hoy, no pude ir, los olvidaron de madrugada. Te quedaste pegado. No, me levanté más o menos temprano, actually, antes de las 8 ya estaba up. Pero es injusto, mano, vinieron manejando para entonces irnos temprano, decidimos hacer otras cosas hoy. Así que no fui, pero esa actividad del año pasado, yo recuerdo que fui, papi, bien abrigado, y fue para la misma fecha, pero hacía un frío pelú. Y hoy estaba fuera de que pantalones cortos, tú sabes, casi que como que en verano. Nítido, así que, mano. Pues por ahí tenemos el chat encendido, gente. Uy. Muchísimas gracias a todos los que llegaron temprano y fueron testigos del primer boss de Gio acá. El primer boss de nosotros. Te estábamos destinados a fallar en esa primera toma. Sí, esto, hay gente que logra sacar un podcast clean, ¿verdad? En vivo. Nosotros no somos eso. Esto, esa gente tampoco lo hizo de la primera, que conste, right. Ellos se tuvieron que joder aprendiendo un poquito y ahora ya saben cómo hacerlo. Que nos hagan un reto de aquí a 5 años, a ver si nos vamos a sacar esta pendeja bien de una, de la primera. Contra de aquí a 5 años, Gio. Oye, es que para no tratarnos tan bien, o sea, para no tratarnos tan bien. Mira, por ahí en el chat, esto está encendido, como dijiste, está Snacky, está Chamaco, está Angel, está también por ahí vía Alex Nation, está Motomonku, está relajando hace rato, está Metaverse. Esto, ¿quién más se reportó por ahí? Trolazo, Gio, sácatelo. Que me saque, ¿qué? Cógelo con calma, brother. Está Noemi también por ahí. Está Noemi también por ahí. ¿Quién más? Ya, yo creo que ahí están todos y están hablando y vacilando con nosotros. Cerca de 60 grados, así que el gato estaba en la piscina. Ya andaba en cortos y todo, área sin abrigo. Salimos hoy y fuimos a las cosas que nosotros hacemos los sábados, fuimos a hacer compra y todo, relaxing, sin abrigo y sin nada, como si fuera verano. Yeah. Yo, gente, estaba, cuando comencé, mencioné que Gio era el Carmen San Diego del podcasting, porque me acabo de enterar fuera del aire que Gio se muda nuevamente de apartamento. Otra vez, a la madre. Lo interesante de esto es que desde que yo conozco a Gio, yo creo que se ha mudado, sin exagerar, como 5 veces. Correcto. Yo cada vez que le voy a enviar algo a Gio, tengo que confirmar si esa es la dirección, y más de una vez me dice, no, es la misma, pero el apartamento es diferente. Otro apartamento, y pasa lo mismo, nos vamos a mudar 2 puertas más abajo. Porque le estaba comentando a Gato que es que este apartamento tiene, lo reportamos desde que nos mudamos, pero tiene un problema en el suelo. Esto es un tercer piso, y entonces el cemento está craqueado en ciertas áreas debajo de la alfombra, y es bien difícil arreglarlo con gente aquí. So, nosotros acabamos de renovar el contrato, nuestra intención era quedarnos en este apartamento por un lapso de tiempo más, pero cuando pedimos ¿cómo se dice? Como asesoría, ¿no? Para lo de arreglarlo, que mira, te lo reportamos hace tiempo, no se hizo nada, bla, bla, bla. Ah, no, eso es demasiado invasivo. Así que, long story short, nos vamos a mudar al otro apartamento, pero con la misma oferta, quote unquote, que nos hicieron para la extensión del lease de este. Ya, yeah. Pero allá voy a tener AT&T, Fiber. Así que voy a estar listo para Stevia. ¿Lo dije bien? No, no, no. No. Stevia. Stadia, no Stevia. No, usted estaba viendo. Actually, yo a veces... Yo tengo que pensarlo el nombre y tengo que acordarme que es el singular de estadios. Ajá. Para poderme acordar el nombre, pero si no se me olvida, porque fue una noticia que, por lo menos el nombre, nos tomó por sorpresa. Pues sabíamos que ya Google llevaba desde tiempo trabajando en esto y ya ellos habían tenido Project Something, que era, varias personas funcionaron como beta testers y tenían la oportunidad de jugar Assassin's Creed Odyssey vía browser. Yeah. Y pues sabíamos que venían con algo, entonces esta semana... pues finalmente dieron detalles del servicio. Va a ser algo así en la línea de PlayStation Now, un servicio que mucha gente le llama Netflix de los videojuegos. Uh-huh. So, va a ser un servicio donde, aunque usted tenga una cáscara de computadora, pues va a poder jugar juegos que son bastante, bastante pesados para cualquier computadora, porque todo el procesamiento se hace en la nube, se hace en los servidores de Google, y usted lo que hace es hacer stream de la información. Entonces, yep. Ellos dieron detalles bastante generales de lo que va a ser el servicio. Se espera que para el tiempo de E3 surjan más detalles más específicos, quizás algo en precios, algo que indique algo más claro del catálogo, etcétera. Suena bien, por lo menos lo que ellos han dicho. Claro, hace falta muchísimos, muchísimos detalles para uno identificar si es una opción válida para uno. Sí. Dicho todo esto, ya sabemos desde hace mucho tiempo que se vislumbra que este tipo de servicio es el futuro de los videojuegos. Las consolas, uh-huh, van a desaparecer, o se piensa que van a desaparecer más adelante. Hubo a principios de esta generación, hubo muchos comentarios que decían que iba a ser la última generación con consolas, pero ya se está listando por ahí pues PlayStation 5 o lo que vaya a ser la siguiente consola de Microsoft, pero yeah, quizás esa sí sea la última. Pero hay muchos factores que van a determinar eso, y vieron que ya Google saltó con su proyecto. No duden que Apple, Facebook, Amazon, que son grandes dentro de la informática, que tienen montones de dinero, uh-huh, van a estar echándole el ojo, porque si esto se convierte en un mercado viable que deja muchísima ganancia, de seguro que le brincan para allá. Ya sabemos que Facebook ha coqueteado un poco con gaming. Facebook compró lo que es Oculus Rift. Ellos han intentado mejorar la infraestructura de ellos, o por lo menos el ofrecimiento de ellos para hacer streaming de video games tipo Twitch, uh-huh, desde Facebook. So, sí. Ellos han estado coqueteando con eso. Apple es otro que con los años siempre como que le ha dado un intento, pero nunca ha logrado atrapar el rayo en la botella. Yeah. Así que tampoco dudo que Apple anuncie algo. Amazon, bueno, está en todas. Yo leí algo que me dejó un poquito como que, ¿what? En esa línea de lo que están mencionando, supuestamente Walmart. Hay rumores de que va a estar iniciando un servicio similar, ¿no? Un servicio de streaming, quote unquote, de juego, que pues no los detalles son escuetos, o sea, no hay casi nada, pero está en rumores. Interesante, mano, que todo esto vaya a evolucionar a eso. Yo me imagino que, pues, Xbox ya tiene base cimentada, ¿no? Con lo que es el Game Pass. El PlayStation ha intentado, pero es como que el más atrás que está en ese aspecto. Con lo de PlayStation Now, realmente no hay mucho, no hay mucha buenos títulos, no hay mucha buena variedad, vamos a decirlo de esa manera. En comparación a la cantidad de juegos que siempre entran y salen a el Game Pass de Xbox. Pero igual es algo que considerar, ¿no? Quizás en el futuro, obviamente, cada consola va a tirar para su lado. Probablemente no. Quizás el Xbox se mantenga con el Game Pass solamente y cuaron con tu pagues por ese servicio, pero lo limites a esa consola, igual el PlayStation. Lo que es interesante del Stadia de Google, por lo menos en mi caso, son dos cositas. Número uno, que va a correr prácticamente, aunque ellos no lo han confirmado, pero es la lógica, correría como si fuera un app, estilo Netflix. Sí, corre básicamente en Chrome, en el navegador de internet. So, después de que tú tengas un device que corra, que tenga la capacidad de correr ese plugin, quote unquote, ¿verdad? En el browser de Chrome, vas a tener acceso a el juego. Uno, dos, hay issues, ¿verdad? Mucha gente preocupada con la latencia del juego, bla, bla, bla. Ellos dicen que va a ser súper veloz y van a tener entonces la recomendación, porque ni siquiera es obligado, recomendación de usar el control de ellos, pero que con el control de ellos tienes acceso directo a la responsividad, va a ser a los servers de ellos. Se conecta a través de Wi-Fi directo al server de ellos allá. So, lo que tú estás controlando no es ni siquiera lo que estás viendo en pantalla. A lo mejor en pantalla viste un delay de momento que pues inevitablemente puede que pase. Ellos están diciendo, hey, con el control vamos a asegurarte de que esa comunicación entre tu mando y el juego sea precisa. Y obviamente el hecho de que aunque otras personas lo han intentado hacer antes y quizás han fallado, no tenían el backup que tiene Google ahora mismo con el Google Fiber, con toda su plataforma online, esto, con todo lo que es la compañía como tal, con el backup que tiene ahora mismo, que tiene varias compañías third parties sólidas detrás del proyecto, y también está trabajando exclusivos para su quorum con servicio. Yo creo que de esta, de verdad que hay que ponerle un ojo, porque si logran hacer lo que ellos están diciendo que van a hacer, suena brutal. Suena brutal. Dos puntitos. Número uno, estás tirando el Game Pass dentro de la conversación y el Game Pass no es lo mismo. El Game Pass es un servicio donde tú descargas los juegos a tu consola y los juegas, pero aquí lo que se está hablando es de un servicio que pueda ser independiente de la consola. Entonces ahí Game Pass pues no compara manzanas y oranges. Segundo, ya, el servicio puede ser súper rápido desde el lado de ello, pero siempre va a depender qué tan rápido sea tu conexión. Dicho esto, hay maneras que ellos pueden hacer vía programación para hacer que la cantidad de data que se esté moviendo hacia arriba y hacia abajo sea menor. Porque si no hay que mover estos paquetes de data gigantes, entonces sí no requiere una conexión tan grande. Pero ya... A final de cuentas, si tú tienes una conexión que no es estable, mira, no importa que tan rápido lo haga Google, en algún punto se va a experimentar caída del servicio o se va a experimentar lag porque tu conexión no es estable. Puede ser súper rápida, pero si tiende a tener esos hiccups, va a sufrir. Sí, so Liberty, no te vistas que no va. Ya, pero suena prometedor. Fue porque estaba haciendo la comparación como que especulando que tal vez en el futuro las consolas se eliminen lo físico y tan siquiera los juegos digitales y corran como monthly fees y un acceso similar a eso. A eso es lo que me refería, no que el servicio sea igual. La aclaración. A mí eso me da miedo, en parte porque ya estaría cambiando el sistema de uno ser el dueño de su copia a básicamente pagar por un permiso de uso. Eso ya lo estamos viendo con muchos de los software. Tú ahora tratas de comprar un software y el software no es tuyo. Tú pagas una mensualidad, como digamos Photoshop o After Effects o esos programas. Tú tienes que pagar, yo creo, como $20 al mes o algo así. Y ya, para alguien que lo utilice, pues está bien, y le saque dinero, está bien. Pero para alguien que quizás lo quiera tratar, pues, tiene que dar $20 ahí por probarlo un mes y jamás va a ser de uno, y quizás la cantidad de que uno lo vaya a utilizar no justifica pagar $20 al mes. Yeah. A mí me preocupa eso, el que vaya a desaparecer el ownership, el ser dueño de una copia versus estar ligado a una al copia, servicio. Sí, al servicio. Y al acceso. Ya, déjame ponerme rapidito al día con el chat, Gato, antes de seguir avanzando. Por aquí, Chamaco dice, voy por café hoy, podcast en vivo, más paro, más gato, es igual a 3 horas de podcast. Entonces Snakey le dice, igual a mucha diversión. Entonces Chamaco dice, y por eso me quiero quedar despierto. Metaverse dice que nos dejó un comentario para el tirar la tuya de que se graba hoy, pues le escogí el tiempo, sort of. No, tranquilo, gracias, lo podía hacer por acá en vivo, pero también lo vamos a leer, vamos a revisitar eso ya mismito. Llega por ahí Mike TJR, dice, los juegos llevan a la violencia. Mikey, por favor, no empieces pero aprovechando el segue ahí, mañana va a ir al aire, ¿verdad? Teoría Homo Brutus, información privilegiada, y ellos van a estar discutiendo un tema muy interesante en el cual han tenido a bien invitarme, que tiene que ver más o menos con ese tema que dijo Mayri, así que pendientes a Teoría Homo Brutus mañana domingo. ¿Se estarán moviendo los domingos de ahora en adelante? Ellos graban cuando tienen chance, porque yo sé que Manson tiene un horario un poquito más complejo que Chamaco en ese aspecto. Y pues cada vez que pueden, pues vamos para allá. Okay. Y creo que los últimos dos han sido domingo. Creo que los últimos dos sí han sido domingo. Dice por ahí Chamaco, eso es mucho en juegos competitivos. También está The Poner por ahí, saluditos a Poner. Mighty dice que la violencia engendra violencia, decía mi madre. Le contesta Chamaco. Kirby es un ícono de la glotonería, el 666. Mighty quiere salir entero. También llega Josian por ahí, saludos. Mucha azúcar para ti, saludos Josian, todo el mundo saludando al Josian. Yeah. Y Alex Nation acaba de anunciar que se ha resuscrito y dice... A ver si acaban los glitches en los streams. Me cago en la hoz. ¿Cuál glitch? Ve el archivo a ver si hay algún problema. No hay nada, no pasa nada. Aquí pues nadie vio nada. Fríamente calculado. Ahí está el Angel 2 saludando a Alex. Y el Apolo 62 dice, saludos, madre mía. Gracias por estar por acá, brother. Nuevamente, nuestro panita Apolo directamente de República Dominicana. Yeah. So, pues yo creo que, gente, todavía estamos en el intro. Sí, esto, agárrense los pantalones. Esto va para largo. Mira, por ahí cayeron unos beats de Mr. Mighty JR, dice para la compu de Alex. No paten, al caído, hashtag no lo paten. Me dicen que vieron a conocido streamer y conocido podcaster, conocido Hellcatcher. Alegadamente del área sur de Puerto Rico, bolita, para la izquierda, para la derecha, párate ahí, que aparentemente ha tenido que hacer un double dip y lo vieron disparando en Washington DC, pero desde la plataforma del PlayStation 4. ¡Tan, tan, tan! ¡Pon atención! ¡Cierra! ¡Ay, santo! Mira, pues vamos a movernos entonces porque si no, entonces. Ya, gente, vamos para las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Voy a arrancar yo con la primera y resulta que esta semana volvieron a dar más detalles para Mortal Kombat 11 y revelaron dos nuevos personajes. Revelaron a Noob Saibot y también revelaron a Shang Tsung. Con esto ya van 19 personajes. Los digo todos los que están hasta el momento. Vamos a decirlo. Tabaraka, Cassie Cage, Deborah, Aaron Black, Geras, Jade, Jackie Briggs, Johnny Cage, Cabal, Kano, Cortad Khan, Noob Saibot, Raiden, Scorpion, Scarlet, Sonya Blade, Sub-Zero, Shao Kahn y Shang Tsung. Ese fue el otro que revelaron. Shang Tsung particularmente va a ser personaje de DLC. Sospecho que no va a tener nada que ver con la historia, porque si lo están tirando como DLC, pues sospecho que estará ahí como un complemento adicional. Algo muy interesante que hicieron con el personaje de Shang Tsung es que el modelo lo hicieron inspirado en el actor que hizo el personaje, el de la película del 95. Él se llama Kari Hiroyuki Takagawa. Se parece, mano. Se parece de sí, que sí, sí, lo hicieron el likeness. Sí, yeah. No, y la cosa es que ya al actor le han caído los años. O ya actualmente se parece a Shang Tsung viejito. Super cool. Ah, y también él va a estar haciendo la voz de Shang Tsung. Eso va a ser un detalle sumamente épico. Your soul is mine. Yeah. Me acuerdo de esa escena y él mirando para la cámara. Eso era tan freaky. ¿Qué es? Era en el sueño de Liu Kang. Sí, mano. Pues se indicó que Shang Tsung como tal va a estar dentro del juego en lo que es la cripta, The Crypt, donde usted va para desbloquear cosas del juego, qué sé yo qué, ropitas y fatalities y cosas, pues Shang Tsung va a ser como que el host, va a ser el anfitrión de esa sección o ese modo ahí. So, está super cool. Ya sabemos que Shao Kahn va a ser DLC, pero las personas que preordenen, pues lo van a recibir antes. Mortal Kombat 11 va a estar saliendo para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 23 de abril, pero el beta cerrado para las personas que ya preordenaron van a estar recibiendo la invitación para participar del beta del 27 al 31 de marzo. Eso es ya mismo, eso es cuando, esta semana, el miércoles. ¿Miércoles 27? Si no me equivoco, sí. Sí, pues ya el miércoles. Yo no sé si ese beta va a ser de estos betas donde no quieren que hagan nada público. Que hagan stream, ajá. Que hagan stream y cosas. Pero si no, uff. Yo dudo que vaya a ser tan restrictivo. Esto de los betas en los últimos años son demos glorificados. O demos desglorificados, mejor dicho. Yo me imagino que estará Twitch repleto con eso. Crean un poco de buzz. El que no ha preordenado todavía tiene tiempo de preordenar, etcétera. Quizás haya un beta abierto. Super cool. Confiadera para los que están esperando Mortal Kombat 11. Esto yo lo veo bien y mal, you know. Ya ustedes los que han escuchado el podcast saben mi opinión al respecto. Pero me agrada que hayan incluido la presencia de este actor. Esto es como que una cara familiar y constante, consistente en la franquicia de Mortal Kombat de una manera u otra, ¿verdad? De las primeras películas semibuenas de videojuegos, pues Mortal Kombat 1 en particular fue una de esas. La 1, hincapié en la 1. Sí, en la 1. Fue bastante decente en cuanto a lo que ofreció y la tecnología que había al momento. Así que el Reptile era Mega Tecato aún para ese tiempo, pero vamos. bueno tenerlo ahí. Mira, aquí en el chat dicen, chamaco, en relación a lo del audio de ahorita, el truco es tirarse un blooper para que Mighty tire los beats. Gio, vamos. Gio, pretende que estás hablando. Mueve la boca, pero no digas nada. El audio. ¿Qué pasó? Esto lo cancela la próxima semana. No, olvídate de eso. Entonces, Metaverse dice que Shang Tsung es DLC, efectivamente, como dijo Gatonejo. Mighty dice el abuelo. Dios, ya. ¡Llegó el bigote! Válgame. Dice, Moto, me advierte, cuidado con el cuello, no estoy bien. Estiramiento. Entonces, Mighty pregunta que si ese actor no es el que sale en Sekiro. Sale la movie y también en la serie que sacaron para YouTube cuando salió Mortal Kombat 9, dice Metaverse, por ahí. De ahí sale el Custom Character, ¿no? Específicamente de la cripta, pregunta Mighty. Yo no sé bien, mano. Bueno, yo no sé cómo vayan a trabajarlo, pero por lo menos en los otros Mortal Kombat, para imaginar, y sigue tirando los bits. No, pues fue chamaco. ¡Fue Lucas! Por lo menos en los otros Mortal Kombat, la cripta, específicamente, digamos, en Mortal Kombat 9, habían fatalities que tú no sabías, y entonces desbloqueaba una cripta y te salía este fatality, te decía cómo hacerlo. O abrías otra cripta y te daban, qué sé yo, un traje alternativo. Me imagino que ese será el sistema acá. Algo en la línea de Injustice, pero con la temática visual de la cripta, donde vas y desbloqueas. Ellos no han mencionado nada de microtransacciones. Quizás no vaya a ser exactamente como Injustice, porque Injustice depende de que tú compres estos boxes que traen gear. Pero el mismo juego te recompensa con tanto dinero del juego que tú puedes comprar cosas, te puedes comprar de esos boxes si quieres, y jugando de por sí te dan de esos boxes. So, yo nunca he sentido la necesidad de Injustice de pagar con dinero real. So, yo imagino que será algo así. Gigi, por ahí entonces dice, falta un mes, tengo el countdown activado, dice Metaverse, exactamente un mes. En abril 23 ya sale por ahí Mortal Kombat 9. 11. Esto, seguimos entonces con las informaciones por acá, gente. Esta pasada semana se cayó el internet para efectos de aquellos de nosotros que nos gustan los juegos difíciles. Y es que vino este único usuario y se dedicó por varios meses, y lleva años en esa, ¿verdad? Pero por varios meses consecutivos en una misión clara. Y para rematar lo hizo en vivo. Toma nota, Vidium. He dicho nombre yo. Mira, este tipo decidió enfrentarse no a uno, no a dos, sino a todos los juegos que tienen que ver de alguna manera con Bloodborne o Dark Souls. Estoy hablando de Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls 1, 2 y 3. Los 5 títulos. Él se puso la misión de jugarlos hasta acabarlos sin recibir ni un golpe de ningún enemigo. El tipo no solamente se impuso esa regla, sino que también parte de las reglas para ese reto, el Godlike Run, él dijo que si un enemigo lo tocaba, lograba quitarle vida, tenía que hacer reset desde el principio, ¿ok? Y esto lo estaba haciendo de manera consecutiva, es decir, acababa un juego, ponía el otro, acababa un juego, ponía el otro, again, en vivo. Pues este individuo logró la hazaña, el tipo se llama The Happy Hobbit. Este pasado jueves se tiró el God Run. Como dije, llevaba meses intentándolo y actually en febrero casi lo logra hacer, pero irónicamente el boss del tutorial de Dark Souls le pegó. Y ya había pasado varios juegos anteriormente, así que tuvo que dar reset. El orden particular que usó, y pues comenzó temprano en la mañana el jueves, pero el orden particular que usó fue de Bloodborne, lo jugó primero, luego pasó a Dark Souls 2, después a Dark Souls, después pasó a Demon Souls y finalmente a Dark Souls 3. Venció al Soul of Cinder y se tiró Soulsborne No Hit Run. Ahí bien gritado, we did it, y empezó a llorar el tipo. Abrazó al perrito, yo vi el video. Yo vi el video, abrazando el labrador. Hasta la cereta. Yo me hubiera emocionado con pasar uno de ellos sin que me hubieran tocado. Eso en mi cabeza es casi que increíble, ¿no? De aceptar que logró hacerle esa tremenda hazaña. Él, desde el 2016, fue que logró su primera victoria masiva cuando venció el juego de Dark Souls 1 sin hits. Y en el 2018, en unas pocas horas también, logró la trilogía de Dark Souls. Dark Souls 1, 2 y 3 logró el No Hit Run. Esto lo hizo con todos los juegos en menos de 18 horas. All right. So, tú tienes que saberte el juego de memoria, tienes que ser super skillful, tienes que tener unos reflejos de, olvídate, again, godlike, porque es que no hay otra. O sea, el tipo es the host en Dark Souls y definitivamente la autoridad en este tipo de juego. Para que tú lo sepas, brother. Mano, qué cosa más campeón, increíble. El campeón que no es surfing, el de verdad, okay, is there. The Happy Hobbit se llama el hombre. GG para él. GG, es casi increíble. Si no lo hubiera hecho en vivo, yo no lo creería. Salvaje. Cualquiera llora al final. A mí, nosotros hemos hecho maratones de Extra Life, que son de 24 horas, etcétera, maybe una hora más. 18 horas es extenso jugando el mismo estilo de juego, mano. A mí, de pensarlo, me da un calambre en la mano. Gio, si tú fueras a hacerlo, totalmente hipotético, si tú fueras a hacerlo, ¿comenzarías en el orden de juegos por el más difícil o por el más fácil? Por el más difícil. Por el más difícil. Porque, número uno, pues ya lo jugué en el pasado, ¿right? Oh. Mi perrita está chillando raro. Esto, comenzaría con el juego más difícil, para sacarlo del medio, y ya yo he jugado los juegos, por lo tanto conozco, ¿verdad?, las dinámicas del juego, so voy a estar fresco en la pelea y más como que concentrado, ¿no? Así que definitivamente me tiraría por lo más difícil primero para después chilear las últimas horas vacilando por ahí con lo más sencillo. Okay. Ese sería mi approach. Yo lo pensé primero así y dije, pero también en la otra dirección también podría verlo como que, okay, tengo que recomenzarlo, déjame recomenzarlo por estos que son no-brainers, quizás por un poco más de salud espiritual. Quizás él experimentó ambas direcciones, quizás en algún punto quiso descansar un poco y cambió el orden, quizás para uno más fácil al principio, quizás los estaba alternando, pero ya, una proeza increíble. Yo el orden que él utilizó, no estoy familiarizado que si más difícil, más fácil o no sé qué. Yo sé que Dark Souls 3 no es peñisco de ñoco, no me queda claro si jugó los DLCs o no, entiendo que no, porque probablemente no. Para tú pasar el boss que se ve en el video, no requieres hacer los DLCs. De hecho, los DLC son como que stand-alone, si quieres verlo de esa manera. Que añaden a la historia, como que al lure, pero no es obligatorio. Entonces, yeah, sería interesante ver ese approach, ¿no? De que si lo hizo, si no lo hizo. De hecho, él sí se hacía daño él mismo, como que tenía caídas intencionales donde le bajaba la vida, y parece que el build que él tenía pues era de rage o algo así, y de esa manera el enemigo ataca más fuerte cuando te queda cierto porcentaje de vida. So, siempre y cuando el daño fuera autoinfligido, pues no había problema con eso. Él se puso las reglas él mismo, y whatever, o sea, que haga lo que le dé la gana. Yo cuando me enteré de esto y vi los videos, etcétera, rápidamente tiré un tweet tagueándolo, felicitándolo, tagueando a la gente de From Software y haciendo una sugerencia de que, mano, este tipo se merece un boss, o sea, un boss en honor a él, que sea un boss difícil, un boss bien exagerado, que sea quizás opcional, ¿verdad? Para no, pero que sea como extenso y que haga como que honra a este feature que, hello, histórico. Este tipo, esto no existía antes. Y ahora vamos a ver por ahí, ¿verdad? A los copycats tratando de hacer algo similar y obviamente bajarle al tiempo. Yo me imagino que si le van a dar algo para honrarlo, debe ser una cripta o un mausoleo algo, dentro de un NPC, juego. Un NPC, sí, una estatua bien salvaje, algo. En verdad que se lo merece. Tú sabes la exposición que le da a estos juegos y es increíble lo que hizo. Sí, señor. Le voy a ponerme por aquí al día en el chat. Dice... No hay respeto porque no lo hizo con Neo. Metaverse, dice, esa música del tipo tiene que estar, que tener distrofia muscular, ese músculo, ese muscle memory del tipo tiene que tener distrofia muscular al momento. Sí, mano, obligado. Mueve los dedos en secuencia mientras duerme. rodando, atacando, drop and rolling. Llega Stigman también, que está pasando, Sticky, gracias por estar por acá. Dice, Spinrun God, dice, obligado. Sí, porque se los tiró los dos, Mighty, exactamente. Ahí saludan a Stigman, papá. No era Vidium, de casualidad, pregunta Mighty. Llega por ahí Moyer Zeto, buenas noches. De mi corazón, ¿qué está pasando? Belleza española en la casa. Belleza saludos española atómica. Sí, cacho, eso es, olvídate. Saludos cabronazo, ya, yeah, saludos chamaco. Hello, la bacalao, ¿qué está pasando? Dismal en la casa también. Deja ver qué más. Me perdí, ¿de quién hablan? De Stigman no, papá. El tipo se llama The Happy Hobbit. Búscalo en YouTube para que veas ese tremendo clip. Llega Surfing Boy, tu campeón, mi campeón, el campeón que se monta en la carretilla mercenaria. Ese es el que llegó ahora. Que es la que hay, todo bien, Corillo, el eterno campeón del Publisher, ajá, el mismo se tiene que victoriar, el mismo coge las palmas y el mismo se echa aire, él solo. Center Sparrow, hola, ¿qué está pasando? Me gusta todo. Mira, pero ahí está Center. Center viene de un maratón de 12 horas. Estuve entrando y saliendo de su maratón, pero no comenté porque estaba ocupado. Pero ya, o sea, viene de un maratón de 12 horas y está aquí. Así que muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por estar por acá, brother, y bienvenido. Llega por ahí, ¿qué dice? El Ayuwoki también está por ahí. Ese es Alex. ¿Quién es tu compañero? Tanquero. Es Sparwolf. No, yo no soy Alex, Alex es un poquito más lindo que yo. Alex es mucho más bello. Sí. Y más más bello que Gatoneo. Entonces es una cosa cabrona cuando esos dos están en cámara. Papi, que es la que hay surfing, es el campeón y el hype man a la vez. Exactamente, él es su propio cheerleader. Sobre el cheerleader. ¡Viene el campeón! ¿Dónde está? Aquí está. ¡Yeah! So, esa es la que hay, mano. Podemos continuar con las noticias, gatito. Ok, pues vamos con la siguiente noticia, gente. A manera de celebrarse un 50 aniversario, Konami estará lanzando 3 compilaciones de sus videojuegos. Una va a estar siguiendo la franquicia de Contra, otra va a estar siguiendo una colección de juegos de arcade y otra va a estar siguiendo una colección de juegos de Castlevania. La colección de Konami Anniversary Collection Arcade Classics, o sea, la colección de juegos de arcade, va a estar saliendo de manera digital el 18 de abril y por algún motivo mi luz está subiendo y bajando de intensidad. Va a estar saliendo el 18 de abril a un costo de $19.99 e incluirá los siguientes títulos: Haunted Castle, Ajax, Gradius, Gradius 2, Life Force, Thunder Cross, Scramble y Twin B. Esta compilación le seguirá la de Castlevania. Esta va a salir a principios de verano, todavía no hay fecha específica. Incluirá 8 títulos. Todavía no han dicho los 8 títulos, pero hasta el momento revelaron 4 de ellos. Va a estar Castlevania, el de NES, Castlevania 2 Belmont's Revenge, que este fue para Game Boy, Castlevania 3 Dracula's Curse para el NES, y Super Castlevania 4, que este fue para el Super NES. Los otros cuatro, pues vamos a ver. De Castlevania hay muchísimos títulos. Vamos a ver con qué vienen. También, la colección de Contra, 8 juegos también, revelaron solamente 4. Va a estar Contra, la versión de arcade, Super Contra, la versión de arcade, Super C, que era el Contra que nosotros conocíamos en NES, y Contra 3 de Alien Wars, está para Super Nintendo. Así que suenan muy bien esas colecciones. Konami se cree que no hemos olvidado de la Konami novela, uh-huh. Así que conmigo se van a montar en un clavo caliente, pero si usted le interesa, si a usted le interesa, pues ya sabe que eso viene por ahí pronto, ya tan pronto como el próximo mes sale la colección de arcade. Ellos indicaron que todas estas colecciones van a incluir un libro digital dentro del mismo juego. Me imagino que será un menú donde usted entra y entonces podrá ver información adicional de los juegos, bocetos, behind the scenes, cosas así. So, suena bien. A mí no me interesa como tal entrarle allá. Y menos darle mi dinero a Konami. Así que ahí vamos. Definitivamente. Ellos, como dijiste, parece que se han olvidado, ¿verdad? O que la gente tiene memoria corta. Esto de lo que los llevó al boquete. Y algo está pasando con Konami, mano, porque Konami lleva en mute tiempo. Y sale ahora, yo creo que fuera de un juego de deporte, de soccer, ellos no están produciendo nada más de manera constante. Esto, y para efectos de juegos modernos. Fíjate que recurren entonces a la nostalgia para tratar de vender. O sea, para mí que quieren cuadrar cajita nuevamente o probar a ver qué es lo que quiere la gente. O sea, es su primera aparición con algo, you know, de esta forma. Desde la Konami novela. Así que hay que ver. Pero, pues por lo menos interesante el line-up para los que les guste este tipo de juego, ¿no? Y pues por lo menos están tirando algo. Así que yo estoy igual que Gato, yo estoy boicoteándolos con todas las fuerzas de mi corazón. Así que nada, si a usted le gusta, pues adelante. Si usted es un Konami lover, vaya y diviértase. Después de la Konami novela, ellos vinieron con Metal Gear Survive. ¡Juegazo! ¡Not! Por eso dije que no tiró nada. Porque, mijo, ese juego, ¿what? Yo creo que lo compraron como 7 personas. Esto, entre ellas las madres de los desarrolladores. Así que, mira, Metaverse dice, papi, saludando a Surfing, saludando a Surfing al Metaverse. El Iwoki dice que se le olvida. Surfing pasó Bloodborne 2. Dios me los bendiga a todos, dice Surfing, que me parezco. Ok, que me parezco a Alex. Mira, pero la misma pregunta, caray, ese no es Aquaman. Yo tengo el tridente, así que puede ser que también pase por Aquaman. Tomate y saludo a todo el mundo. Jack Sparrow, sí, a un juego King of Fighters. Nice, Ayuwoki, qué bueno. Gradius Twin B, los chavos salieron de mi wallet solo. Viste, Mighty, a Mighty le gusta ese tipo de juego. Konami pa'l carajo sin Kojima. Bien dicho, Moyer, bien dicho. Konami y Reyes y SNK, también. Además, me gustan más los juegos de Konami, ok. Tiene que estar internamente probando. Exacto, eso es lo que digo, Mighty. Pero necesitan algo que lo saque del boquete. Yep. También le gustan los de Neo Geo a la Yuwoki, dice, incluyendo entre sus arcadias y los juegos favoritos de SNK. Yep, ahí estamos al día con las noticias. Un detalle con Konami. Es que Konami, nosotros acá lo conocemos por videojuego, pero Konami como tal en Japón, ellos tienen negocios de todo tipo, no tan solo el videojuego. Ellos creo que tienen una línea de gimnasios de esto, que, you know, la gente, como decir ¿cómo es que se llama esto? LA Fitness. LA Fitness. Uh-huh. Estaba Fitness USA, y estaba pensando, esto no es LA Fitness. So, algo así. Franquicia. So, yeah, ellos tienen montones de negocios. Quizás la división de ellos de videojuegos no sea vital para su funcionamiento. Así que quizás están buscando vivir de la nostalgia y no activamente invertir en nuevos proyectos. Y corren creo que centros de pachinko. O sea, que allá las apuestas son diferentes. Sí, esa es lo de los ball bearings esto. Ajá, ellos corren ese tipo de apuestita en Japón. Sí, señor. Bueno, pasamos entonces a la última noticia de esta semana, gente. Y Nintendo tiró lo que se conoce como su Direct de los Nindies, es decir, juegos que son independientes, para su plataforma. Y ustedes saben que el Switchito está creciendo intensamente, tanto en su catálogo, su ofrecimiento, esto, las ventas están sólidas del Nintendo Switch. Y definitivamente, pues, Nintendo viene virado con esa popularidad. Así que, pues, el pasado miércoles celebraron este Indie Direct Showcase y revelaron varios títulos. Y en total fueron 18, pero los que más sobresalen son los siguientes. Específicamente, Crypt of the NecroDancer, edición de Legend of Zelda, que se llama Cadence of Hyrule. No anunciaron fecha de estreno de ese, pero si a usted le gusta, Crypt of the NecroDancer es como... como un jueguito de estos dungeon crawlers, pero dedicado al ritmo. Entonces tú tienes que matar enemigos, incluso moverte musicalmente. Ese es el que el piso es como un grid cuadrado. Ok, ya sé cuál es. Ese mismo, tú vas moviéndote como si fuera una pista de baile constantemente, y si la pista es tu, pa, pues se supone que en el tu sea movimiento tal vez, y en el pa, ataques. Yo creo que yo vi a Mayri jugando esto en su canal. Yo creo que sí, no estoy seguro, que confirme por ahí, que de hecho él está por ahí, pero ya, yeah, entonces es como viene de esa línea, o sea, no es necesariamente un mod de Crypt of the NecroDancer, pero viene, ¿verdad?, de la misma gente, y puedes utilizar a Link, a Zelda y a dos personajes más que no sé quiénes son, deben ser de juegos de Zelda que no he jugado, pero ya, yeah, viene también Rat de Double Fine, este es el nuevo juego de ellos. Esto también, la fecha no la anunciaron. Viene una combinación de Nuclear Throne, Super Crate Box y Vlambeer. Estos son juegos que, por lo menos por lo que yo vi, deben ser de PC o algo así. Tienen un cult classic behind them. Había mucha gente emocionada en cuanto a este release. Específicamente de nuestros panitas así, vi a Soldevila, que estaba pompeado con ese release. Pero esto, definitivamente, los que se robaron el show fue que anunciaron que viene por ahí Cuphead. Y a Cuphead le dieron fecha de estreno en el mes de abril. Y aclararon que no va a ser un Cuphead con pañitos tibios. Va a ser un Cuphead con todos los cojones que requiere pasarlo en Xbox. Así que viene con todo lo hierro y sin miseria. No hay break. O sea, el juego es difícil. Si usted le da mucho rage, si usted tira controles, si usted... no, por favor, hágase un favor y no exponga su Switch a esa tortura, porque probablemente va a morir. Esto, y también anunciaron Blaster Master Zero 2. Blaster Master Zero es como un reboot al original y un remake, ¿no? Es un jueguito que sí es de Blaster Master, pero las mecánicas son diferentes, las gráficas también, y muy aclamado, ¿no? Mucha gente que lo ha jugado le gusta. Los que no lo han jugado están locos por jugarlo, etcétera. Y es una secuela directa a ese. Y ese rompieron con la sorpresa de que está disponible desde ya. Así que esa fue la intervención de Nintendo, mano. Nintendo, again, está de armas tomar. Está aprovechando el hype que tiene la consola y la aceptación que tiene entre el público. Y le está yendo muy, muy bien, gatito. A mí me sorprendió mucho el anuncio de Cuphead. Yo no sé si esto significa que en algún punto llegue a PlayStation 4. Y ahora lo estoy comenzando a dudar, porque si no, hubiera sido tiempo de que llegara a todas las consolas. Pero llegar a Nintendo y no haber anuncio adicional es como que maybe not. Y yo sé que ellos han estado en conversaciones, Xbox y Nintendo. De hecho, hay rumores de que... y por eso no se ha discutido aquí, porque nosotros tratamos de evitar tocar rumores aquí en el podcast. Vamos con información... fiel, ¿verdad? Lo más fiel posible, de acuerdo a nuestras fuentes y a nuestra investigación durante la semana, ¿verdad? Y la preproducción del programa. Pero hay rumores de que Microsoft esté en conversaciones con Nintendo para que Nintendo corra juegos del Game Pass. Esto, que again, prueba lo que he dicho una y otra vez hasta el cansancio. Ellos no tienen miedo de dispararse en ambos pies. Esto, porque pues tienen la consola, tienen los juegos de la consola, exclusivos de la consola, disponibles en PC. Parece que tienen tanto dinero que no le importa perder dinero. Entonces, de esa manera, o sea, están demasiado de dadivoso. Hay que ver si en verdad se lleva a cabo o no, pero aquí son rumores bastante fuertes. Así que tal vez tenga algo que ver con eso, gato. Ya, quizás ya tiene que ver algo con eso. Pero ya, super cool que vaya para allá, si le da oportunidad a mucha gente que quizás no tuvo la oportunidad de jugarlo en PC o no tuvo la oportunidad de jugarlo en Xbox One, ahora experimentarlo, y más experimentarlo on the go, así que puede tener furia on the go. Yo imagino que tú vas a Double Dip. Sí, yo voy a Double Deep, pero mami, de cabeza. De cabeza, jugar Cuphead en los breaks del trabajo, mano, eso va a ser de show. Eso es justo lo que me recetó el doctor para mantener la presión, mire, al día. Yo creo que te vendría bien, porque tú más de una vez has intentado hacer el run en menos de 2 horas. Sí, mano, y no hay práctica que valga. Sí, y la cosa es que necesitas más práctica, y que ahora con el Switch podrías acomodarlo durante tu día. Así que ahora sí yo digo que es totalmente viable. vamos a ver. No me vuelvo a tirar una de esas en buen tiempo. Aprendí mi lección. Para Extra Life, como el año pasado, comienzas con el rondo 2 horas ahí, arrancando, ven. Es buena, fíjate. Es buena. Vamos a ver por aquí el chat, dice... Ajá. Metaverse, dice tragamonedas y un montón de... caca es lo que ellos hacen en referencia a Konami. Mighty dice, a lo mejor si hacen como Nintendo y hacen un Konami en América. Volví, Jack Sparrow, pues bienvenido, canicas. Bienvenido. Ese se vio cool, me recordó mucho a Link to the Past, dice Metaverse. Sí, el de Crypt of the Necrodancer. Lo he jugado en stream, dice Mighty, sí, así que lo ha jugado. Ya. Esto dice por acá, Cuphead es uno de mis favoritos. Sí, a mí también me gusta, canicas. Y es más, que está en proceso de sacar el 2. Sí, yo pienso, fíjate, Gato, sí, que si ellos van a sacar esto para PlayStation en algún momento, porque ahora mismo ustedes saben que lo que es exclusivo Coronco realmente no significa nada. Ya, pero recuerda que Microsoft invirtió bastante dinero en el juego, porque a pesar de que es un estudio independiente, hubo un punto donde el proyecto iba en una dirección y Microsoft aportó monetariamente para llevar el juego en otra dirección, o no en otra dirección, sino que darle un poco más de espacio. Sí, era darle espacio para que pudieran completar su visión. Y entonces al Microsoft ser productor del juego, probablemente tenga voz y voto en dónde se publica el juego. Y para ellos les conviene muchísimo mantenerlo exclusivo de ellos, porque tú sabes la sequía de contenido first party que ellos tienen. Si ellos pueden asegurar contenido second party, le iría muy bien. Sí. Dice por ahí el Canicas, yo crecí jugando con Nintendo, con Mario Bros. Sí, señor. Metaverse dice Blaster Master, uno de los juegos más duros del NES. Y sí me apuntaría en cuanto tenga un Switch. Sí, yo lo tengo pendiente para cuando lo vea en buen precio. Blaster Master Zero. A mí me gustó mucho el de NES. Nunca lo terminé, pero me gustaba. Yo tengo entendido que el Zero es un remake del de NES. Lo único con mejores gráficos, pero es lo mismo. Ah, ok. Pues no sé si es lo que tengo entendido. No estoy seguro. O no, porque él se ve hasta con otro uniforme y el gameplay cambia un poquito. Pero I really don't know. Estar pendientes a eso. Stigman dice, sí se quedó en PS4 el Cuphead, sin PS4 el Cuphead, dice, ok, Stigman está quitándole la esperanza. Ninja Gaiden también es difícil, sí, Ninja Gaiden, eso es clásico. O sea, Halo Master Collection para el Switch, pregunta Mighty. Pues mira, es muy posible, si eso sigue como va, esa no corre ya. Y las conversaciones van y logran concretizarse los rumores, quién sabe, mano, o sea, a lo mejor no tal y como lo conocemos, por alguna adaptación de Halo y de Master Chief allá. No, quizás sí. No creo. Yo lo que sí creo que podría pasar es que ya que Microsoft es dueño de Rare, que contenido de Rare sí termine regresando allá al Switch. Pero puede ser. Ya esos juegos van a estar demasiado intensos para que el Switch los pueda manejar. So, tendrían que hacer versiones para Switch. Sí. Y es mucha inversión, especialmente cuando el público de Halo es público de Xbox. Entonces, yo no lo haría, pero ya. Puedo ver algo con Rare y Nintendo ahí. Ya, quién sabe los planes que tengan. Entonces dice, al fin, tengo una duda, respóndeme esto. Dime, si Kaio del 99 fue experimento de NES, ¿cómo es que salió Kaio 1 y Kaio 2 más su versión malvada Kusunagi? No sé de qué puñeta tú estás hablando, Canica, lo más probable está hablando de Naruto o de algo de cartas o whatever, pero nada, no te puedo contestar ahí adecuadamente. No, Mighty me aclara que es de King of Fighters. Okay, King of Fighters. No sé de la franquicia. Así que probablemente porque quisieron y pudieron hacerlo. Así que Gato, ese es el final con las noticias y específicamente estamos al día con el chat. Pues entonces vamos entonces para la próxima sección. El Dato Kick te va a hacer mal. Dígame en qué se escuchó. Dígame en qué se escuchó. Ay, santo. 27 de marzo de 1963 nace en Tennessee, Estados Unidos, el director Quentin Tarantino. Yeah. Yo creo que no se escuchó, mano. Mayri tiró 125. No digo más nada. ¡No! ¡No, santo Dios! Gente, santo. Nominado. ¡No, se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Sí, se escuchó! ¡Me están mintiendo! ¡Me están mintiendo! ¡Válgame! Uf, fighting por poco, viste, por poco. Quentin Tarantino, mano, esas películas de Quentin Tarantino son icónicas. Definitivamente uno de los directores más controvertibles de Hollywood, if you will, más controversiales. Esto, y mano, hace buen contenido. Ahora está trabajando con una historia nueva, algo de Hollywood. Este, IGN hizo un breakout del póster, pero mock, como que, Si te das cuenta, atrás dice Hollywood. Así que probablemente se desarrolló en Hollywood. O sea, algo bien estúpido. ¿Alguien tenía que cumplir la cuota de videos? Sí, yo creo que sí. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt están detrás del proyecto. Así que, interesante, mano. Todo lo que hace, bueno, en su gran mayoría, las películas de Quentin Tarantino son bastante disfrutables, ¿verdad? Y generan pasiones, es como que instant cult classic, básicamente. Así que felicidades a él, que nos escucha toda la semana, hermano. Seguro que sí, nos escucha de camino al set. Algo que iba a comentar es que lo que he leído por encima, aparentemente esto va a tomar lugar, la historia de esa película, durante el tiempo en que Charles Manson andaba con el harén de asesinas. Ah. Y parece que se va a entrelazar con esa historia real. Pero la parte principal de la película es una historia ficticia. Volviendo a Quentin Tarantino es alguien que tiene un estilo sumamente particular. Usted puede ver cualquier cosa y si no sabe qué es de él, va a notar que hay algo diferente a como usted percibe la acción en pantalla. A mí me pasó, yo veía mucho CSI, el de Las Vegas. Y está este episodio que comienza con este tiro de cámara y totalmente diferente a la edición y a la dirección regular. Y digo, wow, esto parece como si lo hubiera dirigido Tarantino. ¡Boom! En los créditos. Quentin Tarantino, guest director. Sí. Y Quentin Tarantino es un tipo de director que yo cuando niño llegué a ver varias de las películas de él y primero me parecían perturbantes. Y segundo, como que no entendía y no apreciaba el estilo, y no me gustaba. Y ya una vez cuando estaba más adolescente, ya casi para tiempo de entrar a la universidad, como que aprendí a apreciar la manera de él atacar los proyectos de la película. El storytelling de él es bien particular. Sí. Él genera múltiples líneas del tiempo. Y en algún momento dado convergen en la mayoría de sus películas. Aparte, ese es uno de los elementos que se repite, aparte de Samuel L. Jackson diciendo motherfucker al menos 5 veces. Ese es el otro que se repite. Pero fuera de relajo, o sea, es como que un estilo bien, bien interesante, ¿no? De contarte una historia desde múltiples perspectivas y pasando al mismo tiempo, pero bien, tú sabes que en algún momento dado, okay, yo no entiendo bien, pero déjame prestar atención porque en algún momento dado todo va a hacer sentido. Y está brutal, o sea, el tipo hace películas variadas, pero ese elemento se repite, es algo de lo que yo por lo menos disfruto muchísimo de las películas de él. Yeah, y él no tiene miedo a ser bastante, vamos a llamarlo extrovertido a la hora de tener un soundtrack, la música para la película, esos cortes, romper la cuarta pared. ¿Tú viste Natural Born Killers? Hace tiempo, sí. Pues sí. En esa película, de momento, yo la primera vez que ahí la vi... Ahí sale Woody Harrelson, ¿no? Sí, Woody Harrelson. Sí. Yo la primera vez que vi esa película, dije, ¿qué demonios es esto? Porque de momento, la película corre como si fuera un sueño / pesadilla, y de momento hay una audiencia y todo, es como si dieran para atrás y se viera todo el set. Y yo, ¿pero qué demonios que haces este tipo? So, esa película no la he vuelto a ver ya de adulto, quizás si la veo ahora puedo apreciar lo que estaba haciendo, pero ya, yo la vi de adolescente Y yo, what the hell, ¿qué se fumó este tipo? No, no me gustó para nada. Pero ya, si usted no ha visto ninguna de este director, tiene que haber visto Kill Bill. Kill Bill la ha visto todo el mundo. Kill Bill es Quentin Tarantino 101. Sí. Así es como lo juquean a usted. Usted ve Kill Bill, le gusta, y luego empieza a explorar un poco más. Alguien que se considera como un discípulo de Quentin Tarantino es Robert Rodríguez. Uh-huh. Él tiene un estilo bastante parecido. Se ve que hay influencia ahí de Tarantino. So, super cool. Así que, happy birthday y que disfrute de este podcast. Yeah, sí, señor. Vamos a ponernos al día por aquí en el chat. Angel dice que sí se escucha, confirma. Trolley dice Tarantino The Beast. Stigman dice, sí, fue un grito de guerra vikingo, sí se escuchó. Okay, sí fue un grito de guerra vikingo, sí se escuchó. Mighty dice, Tarantino es el Big Daddy. Moyerseto dice, abierto hasta el amanecer. Yeah, from dusk till dawn. Creo que esa es la traducción de Moyer, que es la película de vampiros, de que sale él mismo también actuando. Es el hermano de George Clooney. ¿Sabes de la que estoy hablando? No, de esa no la he visto. Fíjate. Mano, esa película está bien entretenida. Ellos van a un bar que se llama Titty Twister y está, olvídate, bien interesante lo que pasa ahí dentro. un dúo de ladrones, no te voy a dar spoiler, pero debes verla pronto porque la película no envejece muy bien que digamos, pero es disfrutable. Dice Metaverse, por primera vez, estoy de acuerdo con Trolley, Tarantino es la bestia asesina del cine cinematográfico y de Hyper Edition Hyper Edition Remake Remix. Kill Bill Volumen 1, Best Movie Ever. Sí, Kill Bill está nítida. Kill Bill está nítida. También me disfruté la de Hateful Eight, la de los vaqueros. Pasan 20 cosas que uno como que, wait, what? ¿Cómo están encerrados en unas? Y se ve que es como que no uso demasiado budget en esa película, porque todo pasa en la cabaña, básicamente donde están todos ellos. Y es una buena película, mano. Tú te quedas como que, ¿what? Con todo lo que pasa. Y no es la única que obviamente, again, con la que hace eso. El tipo tiene una magia. Tiene una magia. Así que, again, felicidades a Quentin. Vamos a movernos entonces a lo próximo, gatito, que es que. Vamos para las publicaciones y vamos a comenzar con los videojuegos. Sale esta semana Danganronpa Trilogy para PlayStation 4. Tropico 6 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Este se había atrasado un poco. Este se supone que saliera más temprano. Y entonces, pues ahora es que finalmente va a salir. También sale Assassin's Creed 3 Remastered para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y yo creo que también sale para Switch, pero no lo veo ahí en la lista. Pero me parece de que está anunciado para Switch. Probablemente sí. Final Fantasy VII, este es estreno mundial. Sale para Xbox One. Ya, lo van a entrenar por B500 para Xbox One y Switch. Esta es la versión... El puerto de PC. El puerto de PC, a mí yo como que había escuchado que era el puerto de PlayStation 1. Pero bueno, anyways, no hay mucha diferencia. La cosa es que el de PC tiene acceso a unos cheat codes, que no son ni codes, es sumamente sencillo hacerlo. Usted puede acelerar la velocidad del juego... Por eso de avanzar, y también puede subirse el limit break automático. Automático, ok. Tiene sus cositas, tiene sus hacks ahí. Tiene el easy. Ese es el que Surfing de seguro se va a comprar, porque tiene el easy option on. También sale Yoshi's Crafted World para Switch. Muy bonito que se ve. Está súper bonito, pero me sorprende que no he visto ningún push de Nintendo dándole promoción. No, y sale ahora. Yo ahí no caigo, yo caí con Yoshi's Island allá en Nintendo 64 y se montan también en un clavo caliente junto con Konami, con Yoshi's. Ellos hicieron Woolly World, Alex creo que jugó, no sé si lo acabó, pero llegó a jugar Woolly World. El de Yarn, lo llegó a jugar y este pues viene más o menos en esa línea, obviamente otro material. Aquí lo que llama la atención es el hecho de cómo está diseñado la gráfica, ¿no? Que pues hace un resemblance artístico y tira más a ese approach visual con el jueguito. Así que, pues, y los fanáticos de Yoshi, de cabeza van para allá. Es como cuando sale un juego de Kirby. O sea, que yo por lo menos soy bastante selectivo. A mí me encanta Kirby, pero no pienso ni por la mente me pasa a comprar el último que salió de Switch. Después de jugar ese demo, eso estaba de que prácticamente si pudiera ponerle una gomita para que se moviera hacia la derecha siempre, ya, no perdía, no había manera de perder. O sea, el juego estaba así de fácil. Dificultad Lego. Exactamente. Así que esos juegos no son para mi mano. Ya, a mí me pasa que a mí me encanta Yoshi, el personaje, pero, you know, después de Yoshi's Island, la dirección en que han llevado esto, a mí no es lo mío. Yo prefería Yoshi por Yoshi's Island. Sorry, estaba diciendo Yoshi's Island, quiero decir Yoshi's Story. Okay. Yoshi's Island es como le llamaban a Super Mario World 2, que era el juego de Super Nintendo donde Mario era bebé y entonces que realmente uno controlaba a Yoshi. Pues a mí me encantó, ese es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Yo estaba súper emocionado, va a salir Yoshi's Story para Nintendo 64 y fue como que, wey, esto no es lo que yo quiero. Y se han ido en esa línea todo el tiempo con Yoshi, es como que no, esto a mí me gusta Yoshi, pero no es por esto. Así que next. Vamos a continuar por acá. ¿Te vas a leer el chat? No, dale, okay. Lo leo ya mismo. Termina ahí, hay pues, buenos comentarios en el chat, los leo ya. Ok, pues en Blu-ray y DVD sale esta semana Holmes and Watson. Esta es, si no me equivoco, esta es la película de Will Ferrell y el otro, que es una comedia. También. Ajá. Sí, está tratando de combinarse bastante para hacer comedia juntos. Yo había escuchado, yo no me acuerdo el nombre, pero sé quién es. Yo había escuchado cuando esta película estaba por salir en el cine, que la película era tan mala, los testing que habían hecho, los screening con el audience, había score tan bajito, que Sony Pictures estaba tratando de ver si Netflix compraba la película para no tener que lanzarla en el cine, y Netflix no la compró, nadie la quiso comprar, y entonces pues terminaron yo creo que absorbiendo el golpe, y yo me imagino que esto le fue fatal en la taquilla. Yo no sé si es que estos dos cobran barato para hacer películas, pero... Probablemente. Mira, Trolley tira por ahí el nombre. John C. Reilly se llama el tipo. Ok, ya. Es que yo no lo encuentro... A ninguno de los dos yo los encuentro cómicos, en verdad. La única película que me gusta de Will Ferrell es seria. Es Life is Strange, algo así, o The Strange Life. Esa es la que él es como un escritor y se ve el texto. Hay alguien que escribe sobre alguien, right? Y las cosas que ese escritor escribe le pasan a Will Ferrell. Ya, yo vi esa película hace tiempo, está muy buena, A mí me gusta mucho. Sí, con Ferrell hay cosas que a mí me han gustado, pero por lo general no es mi actor, mi comediante favorito by far. Obligado. Y entonces, el próximo release nos toca muy de cerca, llega en Blu-ray, DVD, 4K y en Atari. Llega Aquaman, gente. Tridente de Aquaman. So, si usted preordena, viene con una oferta donde usted le puede enviar su copia a Sparrowwolf allá a Texas y él se la firma. Con mucho gusto. Por favor, no las envíe ahora, pues yo se va a mudar otra vez. So, espere a que se mude y tenga dirección nueva. Yes, sir. So, es super cool. Yo no vi Aquaman cuando salí en el cine, eso sería super cool verla. No pienso comprarla, aunque yo he escuchado cosas muy buenas, pero no pienso tirarme ahí de pecho. Acabo de comprar la de Spider-Man y todavía no la he visto. Vamos a ver si... Bueno, ¿a qué hora es? Todavía se ve temprano. Cuando grabo yo procuro no consumir el mismo contenido que grabo, excepto nivel escondido, ¿verdad? Así que pues no, seguro no voy a comprar la película. No te gusta verte. No hace falta verla. Yo me acuerdo... No me gusta verme en la pantalla grande. Yo soy así. Y entonces, en el cine salen varias cosas, pero lo más relevante sale Dumbo, o Dumbo. Uh-huh. Esto es un drama para la familia. Esto es un remake de la historia que todos conocemos. No sé si es Disney. Seguro que vi y nunca vi a un elefante volar. Yo llegué a ver la animada, pero hace tanto tiempo de eso. Bueno, yo tenía el cuento, cuando yo era pequeño, en casa había un tocadiscos pequeñito, como un maletín, y eran los cuentos de Disney, venían con el LP. Con el disquito negro, el chiquito, pequeño. El chiquitito, entonces tú lo ponías, papi, entonces, cuando campanita suena la campanita. ¡Ring! Y cambiaba la página. Pues yo tenía el cuento, entonces tenía varias canciones, era el cuento por un lado y las canciones por el otro. Y eso era clásico, mano, el cuento de Dumbo, eso siempre me daba ganas de llorar, porque bendito, pero me encanta esa película, hay que ver cómo hacen esta y si tiene la infame escena de los elefantes rosados, yo espero que sí. La cosa es que yo no sé si es Disney detrás de esta producción, porque Dumbo es uno de esos cuentos que open source es Me atrevería a decir que sí, me atrevería a decir que sí, porque de casualidad estábamos viendo Disney Channel y tenía un anuncio dentro de Disney como anunciando la película, como hacen ellos, que ponen alguna estrella de, si son de ellos las películas, ponen una estrella de ellos mismos de Disney Channel hablando de la película y tenía como una cápsula de la película, así que diría Okay, que pues sí, porque sí. probablemente. Okay. Algo así como Mowgli, la del Niño de la Selva, pero la de Disney, con el sello de Disney, pues. Okay, son en esa línea. So, ya. Yeah. Cool, vamos a ver si también pues secuestran niños y los convierten en burros y los venden para adelante. Esa no era, gato. Esa no es. Esa es Pinocho. Ah, verdad, es Pinocho, estoy confundiendo acá. Pues yo creo que yo no vi Dumbo cuando nene. Ahora que ya es Pinocho, yo estoy, santo Dios, estoy confundiendo los cuentos. Long story short, es una spoiler, es una película donde separan a la mamá de Dumbo y a él. Esto, la mamá tiene un comportamiento errático en un momento dado y la declaran como que está loca o está fuera de control. Entonces separan a Dumbo de la mamá. Este, Dumbo logra volar con una pluma mágica que consigue. Esto, un ratoncito siempre le está aumentando el confidence. Eventualmente resulta que no necesita la pluma para nada. Era como el agua de Michael Jordan en Space Jam. Esto, ¿cómo era? Super Stuff. Era este, el Ay, yo no agua. me acuerdo. Sí, El yo creo que cocaine era. Cocaine. ah, Cocaine water. esto, pues eventualmente pues logra estar con su mamá. Ya no, es una película full circle. Muy bonita, ¿verdad? El drama, etcétera, pero ya. Gente, yo la vio esta tarde. Para los que no saben, la vio No, esta tarde. todo su Se memoria. sentó con el LP. Y le dio allá. Era de manigueta el LP de Eso ni existe, mano. Lo que yo Gio. daría por tener eso en mis manos, mano. Fíjate, Para yo nunca poner. tuve eso, pero tuve primos que sí lo tenían y recuerdo, por ejemplo, ir a casa de mis tíos y entonces saltaba allá mi tía y enganchaba eso para entretener a los nenes mientras los adultos estaban allá hablando y qué sé yo. Eso Y súper cool. mano, Winnie Pooh también está. Bueno, yo tenía no el catálogo completo, pero tenía muchas historias que estaban en películas, pero yo las tenía en audio. Ya cuando llegó mi hermana a la existencia, pues ya entonces estaba mucho VHS y whatever. Yo era el tipo más clásico en casa. Sí, señor. Vamos a Bueno, ver. déjame leer el chat por aquí rapidito antes de pasar a la próxima sección. Llega por ahí nuestra amiga María Jitsu. ¿Qué está pasando, María? María llegó anoche nuevamente. Este, ella había estado in and out, ¿verdad? Pero se reportó anoche y vacilamos un rato mientras estaba jugando Sekiro. Metaverse dice, fact, hay un detalle de Quentin y de discípulo, de su discípulo, I guess, Robert Rodríguez, en su estilo, este, viene del estilo de cine oriental. No sería fácil de explicar por aquí. Pero si usted ha visto, este, muchas películas orientales, pues se da cuenta cuando Quentin y Rodríguez lo usan. Este, Yoshi Island es la host, dice por ahí Mighty. Yo he jugado todos esos Yoshis hasta los Yoshi Cookies, dice por ahí Ah, Mighty Jack. yo jugué Yoshi Cookie está cool. Es Está un buen como. puzzle game. Chamaco dice, Holmes y Watson se ganó un Razzie. El Razzie ¿Es en serio? ¿Es en serio? es malo, el Eso Razzie es es malo. el premio de la. Sí. Apolo saluda nuevamente, bienvenido de vuelta. Moy dice, yo es que ver a Khal Drogo en mallas de pescado como que no lo veo. ¿Qué creen del live action de Dora? Pregunta Mighty por ahí. Sí, lo confirmaron esta semana, gato. ¿En Yo no estuve en serio? el poster. Esto, Soldevila lo compartió con el siguiente, voy a parafrasear su post como tal. Dijo algo así como que cuando te ríes, pero de repente te das cuenta que el post se origina de la página de producción real. O sea, era de Paramount Pictures, eran los que estaban trabajando esto. Así que, Fíjate, a mí no me parece mal siempre y cuando casten a una niña, de verdad. No una mujer de 25 años pretendiendo tener 12. Es como que. Yeah, Porque you're coming out. Y es eso. Lady Gaga. Eso es como. El que hacía de Harry Potter. Y esto no es su culpa. Pero se tardaron tanto en hacer las películas. Que ya lo último se supone que él tenga como 16, 17 años. Y tú le ves en los close-ups. Se le ve así el 5 p.m. shadow. Los tocones y todo. Y se le ve que está medio viejolo ya. Para la edad que se supone que tenga. Es como que Oye, ya. espérate, pero no vaciles, no vaciles, que yo trabajo en una high school y hay chamaquitos que se ven más viejos que yo. Así que quizás de ahí se recortaron, ¿ok? Harry Así Potter era que, uno de esos. Sí, lo más probable. Entonces, Alex le dice, Mighty, next. Chamaco dice, número dos, no me digas que no les gustó The Lego Movie, que es una película de Will Ferrell. Chamaco, no me gustó The Lego Movie. A mí me gustó The Lego Movie. Ocean se ríe, Alex Nation dice, oh my God, se ríen, gato, tú tuviste infancia. Me estoy preocupando, dice Alex. Apolo dice, Gatonejo, ¿qué prefieres? ¿Bully 2 o Grand Theft Auto 6? Pregunta Apolo por ahí. Grand Theft Auto 6 all the way. Ninguno de los dos existe hasta el momento, pero se espera que ambos existan en el futuro. En algún momento. Yo soy super fan de Grand Theft Auto. Metaverse dice, salió el trailer hace un rato, no lo vean, ahí pierden 3 minutos de su vida que no van a recuperar jamás. Ahí está el problema, no es una niña. No, no puede ser, no puede No ser. puede ser, maldita sea. Creo que María Antonieta de las Nieves va a ser de Dora. Puta, o sea. Para los que no sepan, María Antonieta de las Nieves es la Chilindrina. Ay, santo. Fíjate que hay un canto a la pobre. Diablo, no, no vacile, no vacile. Damn, damn. Esto va downhill. Gato, llévatelo porque si no, nos vamos para el boquete. Bueno, gente, vamos a revelar la melodía. Usted no la escuchó allá, pero por la magia de la edición se va a escuchar ring. Y la melodía pertenecía a Assassin's Creed 3. Era una melodía bastante baja. La que yo escogí pensaba que se iba a escuchar bien acá. Aparentemente no. Pero ya la magia, ¿Con qué? la magia de la televisión. Vamos. Ahora al alcance de tu mente. Estudia en el instituto de... Cat, ajá, era, ¿verdad? Cat, creo que Ciencias y era. tecnología, bla, Ubisoft te tiró Diarema en vivo ahí. Chacho. ¿Qué? No, eso no va. Corta. Ya, esto va editado. Los en vivo no se editan, pero este se va a editar. Bueno, vamos para la siguiente sección y ahora vamos para la pregunta random. Y Uy. dice así: solo puede haber un señor del mar. ¿Aquaman de DC o Namor de Marvel? ¿Cuál usted escoge? Diablo. Yo voy a salir rápido. Yo voy a Dale, decir, dale. Aquaman. Yo sé de Namor, particularmente por ti. Okay. En el pasado puede ser que me haya tropezado con el personaje, pero no me interesó lo suficiente para saber o indagar quién era. Aquaman lo conoce todo el mundo. Aquaman por mucho tiempo fue uno de los personajes más chatas de DC y de momento le dieron un giro y ahora es uno de los más cool. Así que Aquaman está pasando por su mejor momento. Yo tengo que escoger uno. Aquaman es el mío. Mano, a mí me gusta mucho dónde está Aquaman parado en este momento. Pero históricamente hablando, a mí siempre me ha gustado más Namor. Namor, tiene unos historiales de batalla increíbles. Es testarudo como él solo. Él, para los que no saben, tiene, ¿verdad?, más contacto específicamente con los Fantásticos Cuatro. De hecho, la introducción inicial de Namor es como un enemigo de los Fantásticos Cuatro, porque él se enamora a lo adivino de Sue y vente, cásate conmigo. Que no, que sí, que te vas a casar conmigo, vámonos. Y prácticamente se la roba. Entonces siempre tiene una rivalidad con Reed Richards, porque Sue se va con él a la fuerza al principio, pero después como que tiene un coqueteo ahí raro. Lo único que nunca me ha cuadrado de Namor son las malditas alas en los tobillos. Pero fuera de eso, o sea, él vuela, tiene la capacidad de respirar debajo del agua, vuela. La manera en que lo crearon a él, siempre tuvo pelo negro, siempre tuvo como que un tan, siempre tenía un bikinicito, o sea, el tipo estaba equipado para el agua. Era el approach de él y también pues era el príncipe o rey de Atlantis. En comparación con Aquaman, que Aquaman tiempo atrás era una charrería de personaje, mano, o sea, era como que, what, tú eres rubio, más blanco que el papel y dices que eres el hombre del agua, o sea, no cuadraba. En los 90 intentaron hacer un revamping de Aquaman bastante interesante, donde, número uno, él se volvía loco, le comía la mano un tiburón, tenía entonces como un hook, tenía la barba, o sea, se veía literalmente ya como el rey del mar, o sea, como bien, tal vez como Neptuno, algo así, ya el resemblance era más directo que un clean cut, tú me entiendes, que básicamente coges sol en el Ártico y vas a tener cáncer a las 3 horas. El depiction que era adelante. Así que, por mi mano, Namor, Namor. Pero cuéntenos ustedes en el chat y específicamente en la semana pueden contestar también la pregunta, aquellos de ustedes que nos están escuchando, ¿cuál de los dos es el único señor del mar, sea Aquaman de DC o Namor de Marvel? Por ahí en el chat están virados todo el mundo diciendo Aquaman. Y también llega por el gamer oficial. ¡Uepa, Caco! ¡Llegué! Saludos, Gato, Gio y Corillo. Saludos, Caco. Gracias por estar por acá. Mike dice, el bacalao original, le dicen. Sí, mano. Aquaman, Namor, yo me quedo con Sebastián, el de la sirenita. Gente, yo quiero que quede para récord que Gio escogió a un secuestrador y posiblemente violador sobre Aquaman. Oye, eventualmente él se reforma. Y de hecho ayuda, colabora un montón con cuando entiende, ¿verdad? Porque la primera interacción con él, y el problema de él es que él odia a los Surface Dweller porque contaminan, porque son unos imbéciles con el mar, ¿verdad? So él viene a declarar la guerra y entonces alega que lo único que puede salvar es que pues Sue se casen con él, bla, bla, bla. Después Sue lo convence, mira, no, es que yo realmente amo a Reed. Pero ella, again, en los cómics como que tuvo sus momentos de casi casi me quedo acá abajo porque esto es bello, porque tú tienes un corazón bueno también, bla, bla, bla. Son amor, mano. Yes. Bueno, yo no sé realmente qué raza era él, porque él también lo ponían con las orejas picuitas. Era, te digo más, era como los Krull, pero sin pintar y sin el detalle de la barbilla. Él era, también las cejas se las ponían como Mr. Spock, como que para arriba. So, era como un personaje semiasiático, if you will, porque eso era por default, ¿verdad? Ahora es como que racista, pero en un tiempo era como que una manera de, quote unquote, identificar esa raza, ¿no? Y darle espacio en tal vez en cómics, etcétera. Again, el tipo estaba brutal, el tipo estaba brutal. Yo tenía una figura, del tiempo que salieron el montón de figuras de Spider-Man, cuando Spider-Man tenía los muñequitos en FX, los Fantásticos 4, Iron Man, toda esa gente. Tenía una figura de él, el escudo era de un caparazón de tortuga y la otra mano era para aguantar el tridente. Entonces le dabas un botoncito atrás en el hombro y era como que un bolt action para mover la mano. Y yo, mira si no me gustaban las alas, que se las corté. Las alas de los tobillos, yo la seré esa, con una yen. Con una yen. Con una yen, estaba chiquito, pero ya, yeah, o sea, no estaba tan tan pequeño, podía manejar. Un objeto se cortó tres veces, pero le arrancó las alas. Sí, las alas no more. Así que yeah, all the way Namor para mí, y esa es la razón. Gracias al Gamer Oficial por ese host. Metaverse dice, en el pasado Namor, actualmente Aquaman, pues Namor está apagado. Sí, Namor no hay break ahora mismo. Tiene que estar preso, lo más seguro. Iron Man 2, a lo que se puede entender. No sabía de eso, Nation, después tenemos que hablar. Hay un Easter egg de Namor. Ah, okay. Oh. Ya, nice. No. Te tengo que buscar eso. Hay algo que quizás, pero después me dice. A ver si es lo que yo estoy pensando. Bueno, pues estamos al día en el chat. Saludo a Caco, que por ahí, pues saludo. Vamos entonces ahora para el tópico de esta semana. Esta semana toca Back to Retro. Y esta semana vamos a estar hablando de Ace Ventura Pet Detective. Esta película de comedia de 1994, protagonizada por Jim Carrey y, ¿cómo es que se llama ella? Ella es la de Friends. Cox, Courtney Cox, se me olvidó de repente. Esta película en Latinoamérica se dio a conocer bajo el nombre de Ace Ventura, Detective de Mascotas, que este fue el nombre que nosotros también en Puerto Rico llegamos a escuchar, pero en España se dio a conocer como Ace Ventura, un detective diferente. La película costó 15 millones para ser producida y recaudó 107 millones a nivel mundial. Esto es un palo de cuatro esquinas. Yeah. La crítica de la película fue horrible. Los críticos la pusieron por suelo, la opinión popular era bastante baja, pero era una película que la comedia era más para gente joven e inmadura. Yo era joven e inmaduro en ese entonces. Totalmente para mí. A mí me encantó y por eso es que la traigo acá. Hace muchísimos años. ¡Qué globo! Cuando se estaciona. Yo todavía digo eso de vez en cuando, gente. Mira, marcó allí. Yo no sabía que era tan importante para allí en la película. Pero aprovechando que fue tan exitosa en la taquilla y que tenía su cult classic y todo, la película salió en el 94 y ya en el 95 sacaron la segunda parte, que se llamó Ace. Para mí esa estuvo mejor, hermano. Sí, para mí también. Ahorita cuando discutamos, Cuando discutamos la película, te digo cuál es mi escena favorita de la 2. Quizás sea la misma tuya. Pues en el 95 sacan la segunda parte, que fue Ace Ventura, When Nature Calls. Uh-huh. Yeah. Y entonces también sacaron una serie animada. Esa serie animada comenzó en el 95, terminó en el 2000, pero en realidad fueron más que 3 temporadas. Fue que, yo no sé, tardaron entre medio, entre una cosa y la otra. Creo que era de CBS esa serie. Estaba bien cómica también. Sí, yo la veía. Yo la veía también. Era muy parecido a lo que vimos del personaje en la película. Así que era una buena adaptación allá a caricaturas. También, muchísimo más tarde, en el 2009, sacaron Ace Ventura Jr., Pet Detective. Yo la había borrado de mi mente. En esta no sale Jim Carrey. Creo que hay planes dentro del estudio que posee el personaje de hacer otra película más, pero no sería sin Jim Carrey. Se especula que podría ser un hijo o una hija del personaje retomando la rienda. Esto suena a boquete. Increíble. Instantáneo. Yep. Yeah. Si usted no ha visto la película, y vamos a hablar específicamente de la primera, Ace Ventura, que es interpretado por Jim Carrey, es un excéntrico detective poco tradicional, que vive y trabaja en la ciudad de Miami. Y entonces la gente lo contrata para que rescate animales salvajes que están en cautiverio o mascotas que se han perdido. Y ese es su trabajo, él es investigar qué pasó y encontrar esas mascotas. La trama de la película toma velocidad porque lo que sucede es que 2 semanas antes del Super Bowl, el Super Bowl es la final del fútbol americano, se roban a la mascota de los Miami Dolphins. Y la mascota de ellos es un delfín que se llama Snowflake. Y entonces la representante del equipo lo contrata a él como investigador privado para que encuentre a Snowflake. Y como él es tan poco ortodoxo, tan florido, vamos a llamarlo de esta manera. Over the top. Sí, over the top. Ahí es que viene toda la comedia. Gran parte de la película se mueve en él estar buscando diferentes sospechosos. Había algo en particular. Él encuentra de evidencia una gema. Esa gema pertenece a una sortija que le dan típicamente a los que ganan un campeonato. Pues esa gema había caído en el tanque donde estaba el delfín. Y él está investigando todas las personas que habían recibido una de esas sortijas. So, mucha de la película se va detrás de tratar de ver la sortija de esa gente. Súper, súper gracioso. So, no voy a dar más detalles por si acaso usted quiere verla, pero en esa línea va. No es una película para tomarse en serio. Es una película bastante estúpida. Sí, sumamente estúpida. Yeah. Yo escuché / vi unos posts recientemente. No sé si eso fue lo que te motivó a hacer este Back to Retro o si es pura casualidad. Es pura casualidad, pero yo no he escuchado nada reciente. Creo que Seth Rogen estaba enfogonado con la película. Estaba diciendo peste de que si la película... que cómo era posible que a mí me dejaron ver eso cuando yo era chiquito, yo la vi con mis nenes y la tuve que quitar, que si eso es homofóbico, que esto, que si lo otro. Mira, toma la película por lo que era en ese momento, al igual que un montón de cosas, no era necesariamente tan malo como es ahora. O sea, ahora todo es políticamente incorrecto. O sea, tú no puedes hacer muchas bromas de ciertas cosas, y específicamente se fue en brote con explicando una de las escenas y lo que pasa. Acto seguido, y a lo que hacía alusión las escenas dentro de Ace Ventura, supuestamente a unas películas serias, ¿verdad?, de drama, que explicaban trauma, bla, bla, bla, una cosa de que tú hablas, loco, toma la película por vacilón and move along. Sí, no. Estoy totalmente de acuerdo que la película no es para niños. El hecho de que nosotros nos hayamos expuesto a ella, pues simplemente se adapta al hecho de que tal vez como cuando también veíamos películas de horror y no nos tocaba, o sea, pasaban muchas cosas con ficha. Recordemos que en los 80, you know, late 70s, también andábamos sin estar en el asiento protector y sobrevivimos, you know. Cogimos cortazos con los Tonka y sobrevivimos. Ahora mismo el Tonka probablemente ni lo vendan anymore porque es un arma letal. Lo venden, es plástico ahora, es un plástico de alta densidad. Sí. sin cambiarlo, o sea, hay muchas cosas que back then it was okay, ahora not so much, esto, pero a mí me intrigó y me molestó el hecho de que estuvieran quemándola tanto. Es como que, mire, por favor, es una película vieja. En verdad, lo que hizo fue hasta negativo en contra de su propia campaña, no la vean, porque le dio un montón de curiosidad a gente que ni sabían que existía la película. Esto es una película, como dice Gato, súper estúpida, y lo más estúpido es que uno se ríe de las estupideces, pero la estupidez mayor es las caras que pone Jim Carrey. O sea, la comedia de Jim Carrey es una comedia, yo diría, única. El tipo tiene la virtud de hacerte reír con su cara, slash un buen libreto trabajado. Esa combinación se ve en Ace Ventura, se ve en una película tan tonta como es The Mask, esto se ve en películas como Me, Myself and Irene. O sea, es una comedia que no es una comedia compleja, right? Esto, tú de lo que te ríes es de las ocurrencias que pasa, es comedia circunstancial, creo que le llaman a eso, que nada, imitando, sí, situacional, yo creo que se llama, ajá, a los tres Stooges. Tú sabes, en esa línea, es comedia que, whatever, tú, en ese aspecto de las situaciones te van a hacer reír como quieras. Es de notar, ¿no? De que si no la han visto y la ven, háganle caso a Gato, véanla con mente abierta. Esto, específicamente en estos tiempos. Igualados. Sí, eran tiempos diferentes y yo entiendo que las cosas se deben juzgar en su tiempo, porque si uno va para atrás a juzgar otras épocas, mira, hay muchísimas cosas malísimas que para los estándares de hoy día que se hacían de él. Nosotros de niños vimos Ghostbusters. Tú ves Ghostbusters ahora y tiene unas cosas que dice, oh my God, hoy día ese tipo de joke won't fly. Exactamente. Yo no sé cuál era la clasificación de Ace Ventura, pero tú recuerdas la escena donde él va a cobrar y la tipa le, como que le dice, ¿cómo te puedo pagar? Y qué sé yo qué. Y de momento él está así, ¡ay! Sí, sí. Yo como que, claro. ¡Oh, my God! Claro, eso no era para niños, obligado. Y uno lo veía y como que se reía de niño y qué sé yo qué, pero uno lo ve ahora con los estándares de hoy día de televisión y películas y dice, ¡oh, my God! ¿Cómo eso pasó? Mira, el filtro. Cuando esa película salió, yo le tuve que rogar a mis padres que me dejaran verla. Me dijeron que no y la había escondido. Había escondido la primera. La segunda, por alguna razón, it just flew. Ah, sí, la puedes ver, no hay problema. Y yo como que, ¿qué? ¿Y la uno no? ¿What? So, para mí era como que, y de hecho, cuando me dio con comprar ciertos DVDs, fue de las primeras películas en DVD que obtuve. Las dos. Para mí es muy buena película, regardless. Ya hace años que no la veo, pero ya, a mí me parecía muy, muy graciosa. Algo que siempre me mataba era la manera de manejar de Ace, que él se salía así por la ventana y manejaba mirando por fuera. El cristal estaba roto, el carro estaba todo chavado, sí. O sea, él tenía que salir por el lado. Sí. Siempre se ponía la cafota, tenía un peinado bien particular. ¡Don't mess with the dude! Eso era clásico, mano. O sea, él era todo un personaje. De hecho, creo, no estoy 100% seguro, que Ace Ventura sale del sitcom con el que colaboraba Jim Carrey, y Living Color. Sí, creo que habían varios skits de Ace Ventura y de ahí es que sale entonces Ace Ventura como tal a un spin-off de película. Por lo que tengo entendido, no. El personaje como tal no, pero elementos sí. Por ejemplo, la voz y esto de estar hablando con el trasero. Era algo que él hacía allá en Living Color. Pero como tal, full on el personaje, pues no, fue más de acá, se desarrolló para la película. Qué cosa másca. Déjame leer por aquí el chat rapidito. Dice, mira, Alex Nation se ríe y actually concuerda con nosotros que Ace Ventura mejoró en la segunda. Sí, de esas raras secuelas que actually son mejores. Esto, en eso sale el garfio de Aquaman al final, dice Metaverse, en relación a Iron Man 2. Esto, Ace Ventura, ajá. La del rinoceronte, definitivo, la mejor escena, dice. ¡Oh, yes! Esa es mi escena favorita de las dos películas. Esa está en la segunda. ¡Oh, my God! Yo me arrastraba riéndome con esa escena. Surfing dice, porquería, yo no he escuchado nada de Ace Ventura y que tú eres niña, dice Surfing. ¿Qué carajo habla? Papi, son de plástico y sin esquina, los Tonka, ya. Yep. Yo fui a buscar uno y me decepcioné. Y se ríe, childproof, dice Josian con el hashtag childproof. Me hace sentir viejo, muy tranquilo, somos muchos en ese bote. Surfing se ríe, a mí se me rompió. El del nene, tacho, mira para allá. Comedia física, exactamente, dice Nation. Yep. Jim Carrey es un actor expresivo con el físico, dice Mike Dier. Exacto, Alex. Slapstick. Moy dice, a mí me encantó, yo mismo e Irene, sí, sí, me reí como nada. Alex Nation dice, Liar Liar es la hostia, sí señor. Sí, pero como que Jim Carrey no era bueno en películas con intenciones no cómicas, tipo Los Pingüinos de Papá, dice Stigman. No, cada cual tiene lo suyo, tú sabes, él sí ha explorado en múltiples películas, en un rol serio. Truman Show, a mí me encantó esa película. Truman Show, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esa no la he visto, pero sí. El rol de él dramático, increíble también. Y Number 23rd. Exacto, es una película que también, esa es él se obsesiona con el número 23 y es una película seria. Hay unas partes que uno como que no lo puede tomar en serio por quién es, pero si logras enfocarte en la trama, te va a sorprender. Es un actor de método, él obligado. Él le mete a estudiar bien y se adentra en los personajes, hace las cosas que tiene que hacer. Si el personaje tiene que engordar, él engorda, enflaquece. O sea, el tipo es... Christian Bale, entonces. ¿Cómo? Christian Bale. Sí, no, definitivo. Él sí está requete probado con eso. Dice por acá, ambas PG-13, dice Josian VR. Oh, wow. Sí, sí. La clasificación de Isventura, mira vaya. Police Academy, hello, todos lo vimos. ¡Sí, cabrón! El superintendente siempre recibía un tanto especial por debajo del podio. ¡Sí, se ponía visco! ¡Oh! Ahora todos entendemos la visquera. Ahora todos le entendemos. Todos vimos Porky's de chiquito. Sí, clásicas, Metaverse, dice por ahí Josian. Lo del Galfio es en relación a Isventura. ¡Oh, a Isventura! Ok, sí. Sí, es claro que había un tipo manco. Alex dice, Hacho, sí, bueno, esas no las he visto. La del número 23 me encantó, dicemos, yep. La de mejor es Yes Man. Yes Man también está bufia. Que no puede decir que no. Todo tiene que decir. Aunque no quiera. Es que sí. Esa se parecía mucho a Liar Liar, que no podía mentir. Pero sí, está bufia. So, yeah, mano, definitivamente Ace Ventura marcó nuestras vidas de alguna manera u otra. A mí me gustaron las dos. Me gustó más la segunda que la primera. Ya como que adelantaste que sí, que la del rinoceronte era tu escena favorita. Mano, yo tengo dos escenas favoritas en Ace Ventura 2. Me gustaba mucho esa y me gustaba mucho cuando peleaba con el tipo y le enterraban la flecha en el muslo y después al otro. Y como que, entonces se abría los dos y pegaba a llorar y toda la cosa, entonces la gente se empieza a burlar de él y él era White Devil, y ¿cómo era que decía? El murciélago blanco era Chicaca, era que se llamaba. Yo no me acuerdo. Él siempre decía la frase Chicaca y todo el mundo como que se arrodillaba y era bien estúpido, era como que apaga la luz y entonces hacía mueca. si fuera el más ágil, ¿sabes? El tipo era un vacilón y again, esas películas eran nítidas. El principio de la película, diablo, que él se fue dizque a hacer paz consigo mismo. Cuando se va del monasterio, todos los monjes haciendo fiesta y tirando rollos de él no, pero hay algo que tengo que hacer antes de irme. Everybody slinky, slinky, slinky, go, slinky, go. Y con una cara de estúpido para la cámara. Bueno, si no han visto Ace Ventura, háganse un favor y véanlo. Es parte de obviamente, de la cultura popular que inevitablemente está presente y ha estado presente con nosotros. By far, all right? Yeah. Y también fue una película sumamente importante para Jim Carrey. Jim Carrey venía de hacer mucha televisión y da el palo con Ace Ventura. Sí. Y eso fue en el 94. Ese mismo año salió The Mask. Miren qué mega año en el 94. The Mask, Ace Ventura y Dumb and Dumber. Uf. Salieron todas ese año películas icónicas de Jim Carrey. All right. Mm-hmm. Y entonces el siguiente año... ¿cuáles salieron? También salieron el siguiente año salió Ace Ventura 2. Uh-huh. Liar Liar, yo creo que salió como en el 96 o algo así, pero la uh-huh. cuestión es que él tuvo esta racha de películas que fueron éxito, no necesariamente películas que fueran bien recibida, pero fueron éxitos de taquilla y era el actor que estaba más pegado en ese momento. So, muy significativa para él. Así que. Sí, señor, gracias a UGAF que nos acaba de dar el host por ahí. Yeah. Gracias, UGAF. Sé que ha estado metiéndole a Sekiro. Eso es obligado, obligado. Nice, nice. Bienvenidos a todos que vienen de allá con UGAF, con el Sensei UGAF. Sí, señor. Mira, ¿qué? Por ahí Trolling nos recuerda de Bruce Almighty. Diablo, tremenda también. Sí, Bruce Almighty fue buena. Que, tú la tienes fácil porque tú eres Dios. Tú quieres mis poderes, cógelos. Y el tipo, obviamente, ya tú sabes, tremenda película. Y la lección que envuelve también, importante. Y Chamaco confirma que Indeed es Chihaka. Ahora que estoy pensando, cuando él estaba en su apogeo, una película que a mí no me gustó fue la de Cable Guy. Claro. Y esa estaba cuando él estaba en su apogeo. O sea, quizás esa fue más la que vino ya en declive. Entonces, Cable Guy la vendieron como si fuera tremenda comedia. Y en verdad era drama. Era drama. El tipo estaba loco, era un psycho, tú sabes. Y él, a lo último, yo creo que él se muere. En Cable Guy, spoiler, él cae como que en la antena y es lo último que se ve, si no me equivoco. Sí, no. Esto, pero ya a mí tampoco me gustó. Yo alquilé pensando que me iba a morir de la risa. Él con la cara así en la portada, recuerdo que fue con el cable. Original. Ajá, en el videoclub estaba la portada y atrás las películas sí estaba disponible. Y me la llevé, tan pronto salió a VHS. Me pasó. Mano, no me gustó para nada. La vi con mi papá con intención de reírnos y era como que nos quedamos, ¿what? Carajo es esto. A mí pasó lo mismo. Ya. Yo la culpa no fue de él, la culpa fue de cómo mercadearon la película. Exactamente. Mira, UGAF dice: hola, Sparo, hola, Gatonejo, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Sensei? Uepa. Gracias por estar por acá. ¡Azúcar, puñeta, papi! Bueno, vamos a ir ya terminando esto. Nosotros siempre mencionamos algo de mercancía que está disponible de lo que sea el tema retro de la semana. Si usted quiere ver la película, la puede alquilar en cualquier servicio de esto donde puede alquilar. YouTube puede alquilar películas, donde sea, por $3, la puede ver. Si desea comprarla, la vi en Amazon por $10, pero esta película de seguro se puede conseguir por $5 en el Bargain Bin. También, si quiere una figura de Ace Ventura, NECA hizo una figura de 8 pulgadas, se ve de lo más bien y cuesta $36, la vi en Entertainment Earth, en ese website. Yo he comprado figuras en el pasado, son muy responsables, así que si usted realmente le interesa, puede confiar en esa página. Y también me enteré de que hubo un Funko Pop de Ace Ventura, nice, sumamente difícil de conseguir, y actualmente se revende en alrededor de $300 por el Funko Pop. Hice una búsqueda en eBay, busqué en Amazon y ya de 300, tú no consigues nada. Consigues subastas corriendo que ya van por 150. Hay otros que es buy now por $500 y es como que, ¿what? Deja eso ahí, véate de eso, no se me ha perdido nada. So, eso es todo con el tópico para esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que le haya remontado al pasado. Y si no vio la película, que por lo menos le haya interesado lo que hayamos dicho y que vaya y la vea. Rock on. So, pues continuamos, Gio. Estamos al día en el chat. Sí, estamos al día en el chat. Google tiró la azúcar por ahí. Ok, pues vamos por acá. Vamos entonces ahora a qué es la que hay. Uy. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo, Gio? Esto seguro, yo puedo comenzar, hermano. Esta semana estuve jugando Switch, bastante Switch. Estuve jugando específicamente Bloodstained Curse of the Moon y lo acabé. Me gustó mucho. Ese juego salió recientemente para usuarios de Xbox Live en el programa Gold. Esto creo que fue hace como 2 meses atrás. Yo lo descargué también, así que lo tengo en las 2 versiones, en el Switch y en el Xbox. Alex lo llegó a jugar aquí en el canal y estuvimos hablando, compartiendo ideas y pensamientos acerca del juego en la semana, y resulta que Alex no lo acabó en el stream, lo acabó pero fuera de stream. Esto a mí me parece muy buen material para streamearlo. Es un juego estilo clásico, quote unquote, tal vez muy muy al estilo de Castlevania. Los controles bien básicos, usted controla eventualmente un total de 4 personajes, interacciona con ellos en mitad de pelea, muy bueno. Me disfruté mucho el final del juego y el juego como tal, así que en algún momento dado, créeme que voy a traerlo en el lineup, porque creo que es un archivo, ¿verdad?, que merece estar en nuestras arcas. También estuve acabando Mario Odyssey. Mano, tremendo juego, muy entretenido, fácil, sencillo de jugar, es disfrutable absolutamente. Es un jueguito que toca muy de cerca la nostalgia de muchos de nosotros, específicamente en uno de los mundos, o en dos, por lo menos para mí. En particular, una sección de uno de los mundos y un mundo completo en otro, ¿verdad? En otra de las secciones me lo disfruté mucho, mucho, mucho. Un jueguito que, si usted no lo ha jugado, altamente recomendado. También se fue con los Panchos. Estuve jugando Spider-Man esta pasada semana aquí en el canal. Los muchachos, tanto Metaverse como Surfing Boy, me estaban comentando que estoy bastante cerca del final. Estoy avanzando Cooking with Gas. Así que eventualmente, en algún momento dado, cuando se me baje un poco la fiebre de Sekiro y quiera intercalar, ¿verdad?, entre Sekiro y Spider-Man, pues darle a Spider-Man un ratito para acabarlo. Eso está pendiente, aunque estuvimos en conversaciones y quizás hay espacio para jugarlo más adelante, clean, lindo y bello, y acabarlo también. Y obviamente estuve jugando también Rocket League y God of War, ¿verdad?, avanzando a paso de tortuga. Pero lo más importante es que anoche por fin le puse las manos encima a Sekiro, y válgame, sumamente entretenido, me ha gustado hasta el momento mucho. Es un juego que estaba esperando con ansias, es un juego que hasta el momento, again, ha llenado mis expectativas. Dos o tres cositas que no me gustan, por ejemplo, el hecho de que no tenga barra de estamina. La tienes, pero no la tienes. La tienes con los ataques. Tienes que estar bien pendiente a ciertas cosas, ciertos aspectos del juego. Las mecánicas del juego tienen una mezcla salvaje entre Dark Souls, Bloodborne, elementos del mismo juego como tal. El hecho de que pueda brincar todavía no me acostumbro mucho, pero lo estoy disfrutando, mano, un montón, un montón, un montón. Cosas fuera de lugar hasta el momento, mano, los gallos gigantes esos. Qué maldita pavera. O sea, son gallos de 7 pies. O sea, el tipo viene de repente y tú ves al gallo. Y te ve y viene por arte. Como que, ¿qué diablo es eso? Un dragón. O sea, ¿what? Entonces hay otro animal que ya es potier, pero no lo he visto de cerca. Actually, he interaccionado con tres animales ya. El gallo gigante, unos peces gigantescos que no son koi, son carp. Y no sé cómo traducir carp. Yo lo conozco más que por carp, porque tú sabes que acá en los Estados Unidos es un problema grandísimo, especialmente a lo largo del Mississippi, pero no sé cómo se llama eso en español. Yo no sé, pero son carp, aunque se ven como goldfish, yo no sé, se ven raros, pero se llaman carp en el juego. Y un animal que lo vi de lejos y no me le pegué, parecía de lejos o un dragón komodo o un cocodrilo, algo así, no fui para allá a pelear con ellos. Pero los gallos están OP, bien fuera de lugar. Y ya, mano, el juego me gusta por lo que es. Anoche le metimos 4 horas en vivo. Siento que estoy avanzando bastante bien. Así que ya veremos, me decidí por jugarlo completamente en vivo. Así que si hay algo que no juegue en vivo, sería tal vez practicar un poco, si tengo tiempo, etcétera. Pero avanzar en el juego continuamente, moverme a áreas nuevas, tal y como hice con Dark Souls, jugarlo entonces acá en el canal y hacer entonces un archivo, ya sea de voces específicos, ¿verdad? Extraerlos de los archivos, pero voy a estar exportando todas las transmisiones en Twitch. Y anoche fue la primera de Dios sabe cuántas transmisiones de Sekiro Shadows Die Twice, la leyenda del ninjutsu bacalao. Sí, señor. Pues eso fue cortito allí. Yo esperaba que estuvieras ahí más rato, porque una mega lista es lo que yo veo acá. Vamos conmigo rapidito. El jueves estuve jugando Mortal Kombat 2, nuevamente intento de speedrun. Mi objetivo para el día era ver si mejoraba mi mejor marca de 8-14, creo que era mi mejor marca. Realmente no iba muy confiado en lograrlo, porque hacía como 2 semanas que no le ponía las manos a Mortal Kombat. Porque con esto del cambio, de hecho, desde que cambiamos a editar Gaming 787 los martes, no estoy jugando, porque yo antes lo hacía los miércoles, pero pues ahora pues los miércoles no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo los martes, y entonces los martes Gio está en el canal, y en vez de irme a jugarme, lo que hago es que me pongo a dar chiste con Gio mientras hace stream y no juego. ¡Vacilón! Y entonces pues fui este jueves, y entré con Mortal Kombat, y rápidamente logré superar mi mejor tiempo, y a lo largo de la noche tuve mejores tiempos que ese primero. Terminé con 7:47, mi mejor marca para la noche y mi mejor tiempo ever. Y eso me coloca sexto en la tabla de líderes, así que estoy de lo más contento. Pienso pues seguir haciendo más más streams de Mortal Kombat, con frecuencia así, variada. Se da muy bueno, la gente llega gente nueva a ver eso. Tú pones speedrun y es como poner miel, llega acá la gente, eso, super cool. Yo estaba pensando ahora, antes de que continúes hablando, y perdona que te interrumpa, que a ti te ayudaría mucho tener, el día que vayas a hacer speedrun, tratar de cuadrar y tener un moderador adicional que vea el chat y tú te concentres estrictamente en el juego. Mano, tú vas a bajar ese tiempo obligado. O sea, si haces un stream y ignoras completamente a la audiencia un rato, yo sé que es difícil porque a uno le gusta, y precisamente parte de lo que nos caracteriza el nivel escondido es que interaccionamos con el chat bastante. Pero si tú logras concentrarte, mano, estrictamente en el juego, yo creo que de una bajas de 2 a 3 niveles más, mano. Si me concentrara, se me iría muchísimo mejor. Mano, de que siempre hay algo de que me pongo a hablar y se me pasan los splits, no le doy al botón o algo así, pierdo, no sé dónde voy en el run. Válgate que te los aceptan así como quieras. Porque sí, porque después que tenga el último bien, los splits entre medio no son tan importantes, el tiempo final. Pero sí, mano, todos los que he sometido tienen los splits descoñetados. ninguno está bien. Entonces, pero ya, se dio muy bueno, se dio buena la asistencia, definitivo, continuaré haciendo runs ahí. Yo estoy llevando los diferentes runs y los tiempos. Si veo en algún punto donde no mejoro nada más, pues, okay, ahí lo dejo, ya no. Pero mientras siga mejorando, sigo haciendo runs de Mortal Kombat 2. Todavía estoy lejos del primer lugar, pero considero que el quinto lugar es alcanzable. De hecho, el quinto lugar está un segundo menos que yo. Y yo cometí errores en mi mejor run. Entonces yo creo que ya puedo. Y son errores grandes. O sea, si tú logras corregir eso, mano, definitivamente te vas a pegar. Yo diría que tú estás ya casi picando para el top 3, loco. Si sigues a este ritmo. Top 3 en el mundo. Ya, podría ser. Y ahí oficialmente ya ponemos Gatonejo y la Horda de Bacalao. Excluido formalmente. Me van a despedir de acá, me van a sacar. Va, el memo va, obligado. No, pero definitivo, ya, si me concentro, si consigo un mejor método para Quintaro, puedo bajarle. Quintaro, el método que estoy utilizando es bueno, pero ya a este punto, para hacerlo mejor, tengo que jugarlo un poquito más risky. Yo he visto el método del que tiene el récord mundial y es como que ya tienes que ser sumamente preciso dónde te paras. Ni siquiera es en cuanto al timing, es dónde te paras en el escenario. Porque eso obliga a que Quintaro brinque hacia la pared, y una vez está en la pared, pues otro cuento, porque tienes que tener un timing nuevo para los puños. Y el timing, yo lo intenté una vez, que de casualidad Quintaro estaba en el sitio correcto, y sospecho que el timing no es el mismo que el de los personajes regulares. So tendría que desarrollar ese timing. Yo creo que fuera de cámara, pues me daré varias sesiones donde lo que hago es que juego, llego a Quintaro y entonces me aseguro de no ganar 2 asaltos para poder repetir la pelea constantemente y tratar ese método nuevo. Y lo otro diferente que también hacen los que están en el tope es cómo pelean contra Shao Kahn, y en parte es suerte. Ellos apuestan todo el run a seguir tirando Fireball, a que Shao Kahn en algún punto va a parar y va a hablar. Okay. Porque si Shao Kahn hace eso, pues se lleva los 3 golpes del Fireball. El problema es que si no lo hace, él te tira la lanza que él tira, y la lanza que tira te elimina uno de los 3 fireballs y te quita un montón de vida. Tú puedes hacer eso, pero estás jugando a que la suerte esté contigo. Okay. Que es totalmente viable si ya tú llegaste a un punto donde ya no estás mejorando tu tiempo. ¿Por qué no arriesgar el run? ¿Qué puede pasar? ¿Que no hagas el récord? Que te quedes igual, pues ya, arriesgalo. Whatever. Yo todavía no estoy a ese punto de arriesgar, de apostar el run completo por un mejor tiempo. Pero ya, y aparte de eso, la semana pasada estuve viendo Jurassic World Fallen Kingdom. Nice. No le he visto esa todavía. Gio, ¿qué tanto casco tú le das a la trama a las películas? Para mí es bastante importante. Yo trato de que si la película no me hace lógica, adelante, me desconecto. Por esa línea es que va. Sí, por esa línea es que voy. Esta película, yo a mitad tuve que apagar el cerebro y dejar de cuestionarla porque no me la estaba disfrutando. Si usted apaga el cerebro y no cuestiona lo que está pasando en pantalla, yo te diría que es una película entretenida. Pero hay cosas que tú dices, pero oh my God, pero es que esto no hace sentido para nada. Y hay cosas que molestan y todo, mano, como sí, que... Yo peleo con las películas. Ah, yo también, yo estoy viéndola con mi esposa. Pero él no dijo tal cosa y míralo ahora y whatever. No. Y cosas técnicas, o sea, no de libreto. Yo la estoy viendo con mi esposa y yo veo que los actores de la 1 regresaron. Pero hicieron un cambio tan y tan marcado en la actitud de los personajes que es como si los hubieran intercambiado. Ok. Y yo le digo a mi esposa, yo sé que Chris Pratt, definitivo, es el protagonista, y yo le digo, ¿esta es otro personaje, la de la tipa? ¿Es otra muchacha que se parece a la de la primera? Y dice, no, es la misma. Y me dice, pero es que de momento el personaje de ella es diferente, So, eso fue, comenzando la película, ya yo iba por ahí. Entonces, hay varias escenas que tú dices, no, yo no puedo cuestionar esto. Luego te digo, bueno, dale, vela, dale. Si la ves te digo, porque claro. Si no es mucho spoiler y puede ser que esté metiéndole cosas a la cabeza a la gente y no se la disfruten. Ajá. Pero es como, ya, hay que no cuestionarla. Tú no la cuestionas, yo creo que es una película entretenida. Got it. So, pues ya, la estuve viendo, puedo decir que no la voy a incluir en mi colección, pero ya, yeah. Si no la cuestionas mucho, te la puedes disfrutar como película de acción. Nice. Déjame ponerme al día con el chat rapidito antes de pasar a lo próximo. Surfy me dice, embuste, me lo prestaste y lo terminé por ti. Sí, mijo, sí. Nos jodimos, el más que borra juegos, dice Surfy también, bórrate este. Por ahí Moy dice, Gugaf, ¿qué tal te fue con Sekiro? Por ahí le contesta a Gugaf que la verdad que muy conforme y enviciado mal, lo jugué y me gustó, lo que jugué me gustó, hay que acostumbrarse al nuevo estilo de combate. Por ahí Mighty Yard dice, en relación a los gallos, que son los gallos de Puerto Rico, que les han sacado de Ponce. Moy dice que son carpas en cuanto al peces. Ajá. Ah, okay. Surfing le dice, ¿qué tú dices? La empanadilla de gallina. Son pastelillos de cocatiel. Mighty aclara, ¿verdad? La línea de lo que sugiere y dice, un co-host, yo digo que sí, que estaría cool. Pero Alex dice que es cuestión de leer después de cada run y no leer entre. Ya, es cierto, yo no irme en un viaje hablando. Es que ya a veces, entre medio, en lo que de una pelea a la otra, miro, y si el comentario está bueno, empiezo a hablar, entonces sigo jugando, porque no puedo poner pausa ni nada. Sigo jugando y se me voy en un viaje. Yeah, el problema soy yo. Surfing dice, para eso es el jefe, él no se puede votar el mismo. Gracias a que ya no eres bacalao. Mighty dice que a veces eso es necesario para disfrutarle, el shutdown del cerebro. Surfing pregunta, ¿qué película? Es la de Jurassic World Fallen Kingdom, es que está discutiendo. Sí, la última de Jurassic Park. Sí. Y ahí estamos al día con el chat, Gato. Vamos a pasar entonces a los comentarios, brother. ¿Cómo hacemos esto, Gio? Porque tenemos un montón aquí. Tenemos una mega longa. Pues mira, vamos a trabajar los comentarios de la respuesta de la pregunta random que no se leyó la semana pasada. Si quieres, yo hago esos. Ok, dale, y yo hago los otros. La pregunta random de nivel escondido 311 era: los Teenage Mutant Ninja Turtles terminaron al fin su infame contrato con Nickelodeon y luego de su éxito con Castlevania y la expectativa creciente con Devil May Cry, Adi Shankar está a cargo de hacer el Dark Reboot que muchos esperamos, y el primer episodio arranca con tres de las tortugas muertas a manos de Destructor. The Destructor. Deja, ¿a quién dejaría vivo y por qué? Y vía Facebook nos contestaron por ahí, Chamaco09 dijo, inicialmente pensé en Mikey o Rafael, como mencionaron en el podcast, pero luego de reflexionar un rato, creo que el mejor sería Donatello. Creo que a una serie como esa, con esa premisa, le quedaría mejor un reboot de los personajes. Aparecerían nuevos héroes y Donatello pasaría a un segundo plano como mentor de esos héroes. Y quizás piensen que para eso cae mejor Leonardo, o quizás Splinter puede hacer ese papel. Cierto, pero ambas situaciones serían un tanto predecibles. Con Donatello, tienes un líder con poca experiencia, pero muy brillante. La inexperiencia puede traer problemas con el nuevo equipo para darle drama a la serie, como si tener tres de las tortugas muertas no fuera suficiente. Y su intelecto superior mantendría la oportunidad de que el nuevo grupo de héroes continúe teniendo equipo de tecnología avanzada a la mano, cosa que ni Mikey ni Rafael podrían hacer. Santos Javier Padilla Maldonado contesta: Mikey, porque ese era mi favorito cuando chiquito. Ese era yo cuando chico, dijo. Y Oscar Villarreal dice: yo voy por la opción de Gio. ¿Capa? Sí, señor. A mí me gustó mucho esa pregunta. No tuve la oportunidad de comentar porque yo no estaba en ese podcast. Contesta ahora. La voy a contestar, voy a aprovechar y la voy a contestar. Claro. Como la pregunta pone por ahí a Lee Shankar, yo diría, yo estoy totalmente de acuerdo con Gio. Yo creo que él podría dirigir ese proyecto y hacer que Michelangelo encaje ahí. Pero digamos que no sea él el director. Yo creo que hay diferentes directores que podrían hacer lo mismo, hacer un buen trabajo con cada tortuga. Oh, nice. Me gusta por dónde vas. Cuéntame, mano. Ya me pompié. Yo creo que ahora vamos a tomar pon con Quentin Tarantino, ya que lo mencionamos. Rafael, obligado. Sí, definitivo. Rafael, obligado. Y Rafael, yo te diría que es el más fácil de trabajar de todas las tortugas. Pero él pondría a brillar el proyecto con Rafael ahí. Yo diría que Spielberg podría ser Michelangelo, pero sería otro tono, sería un tono muy muy Disneyland, muy muy mágico. Y ese no es el tono que yo quisiera, porque comienza con la muerte de tres. Pero ya, yo diría que depende del director, pero específicamente para esta pregunta, yo creo que Michelangelo sería un buen fit para como Ali Shankar trabaja. Y yo creo que se iría por la vertiente de quizás de psicópata, algo así como en la línea del Joker. Okay. Pero no tan esquizofrénico. Pero ajá. Ya, yo creo que lo podría trabajar bien. Brutal, mano, brutal. Mano, antes de movernos a lo próximo, déjame aprovechar y dividir el comentario que nos dejó Caco en Facebook en el post de promoción para el podcast de esta noche, porque nos contestó esta pregunta. Lo otro no tiene que ver y lo leemos en la sección de comentarios. Pero esta pregunta dice: por otra parte, la pregunta random de los Teenage Mutant Ninja Turtles, yo escogería a Donatello y le daría un twist sci-fi de que él no descansa hasta revivir a sus hermanos de alguna manera. Eso sería en los primeros episodios y luego diferentes twists con cada tortuga relacionado a diferentes situaciones con ese experimento. Me gusta. Vamos a buscar budget para que Kaku trabaje ese proyecto. Sí, señor. Interesante por demás. Ahora sí estamos al día entonces con esa pregunta random de hace dos podcasts atrás que los muchachos olvidaron mencionar la semana pasada, pero vamos entonces con la pregunta random de la semana pasada. Adelante, ahora sí, Gato. Estamos al día, dice. Esa pregunta decía: ¿con qué poder o habilidad que ningún integrante del equipo posea, crees que podría ser contactado por Nick Fury y S.H.I.E.L.D. para ser parte de los Avengers? Entonces nuestro amigo Vir Oscar dijo: necesitan un personaje plucky comic relief. Realmente no importa qué poder tenga, entre paréntesis, porque con los ejemplos que dan en el podcast, el equipo de Avengers no sería necesario que constara de algún otro personaje fuera del Doctor Mañoso y el Gigante Verde de los Chicharos Pis. O los Pis, ajá. Sí, es que, asterisco, la semana pasada los muchachos yo creo que no entendieron bien la pregunta porque se fueron en la línea del universo del Marvel MCU. Y se fueron en la línea de, pues, el Doctor Rarito puede hacer todas esas cosas. No, él ya los tiene. El Doctor Rarito no es Avenger. Continuamos. Es cierto. No es Avenger. No fuimos en la tangente. Sí, claro, sí. Yo estaba como que, ¿pero por qué? ¡No entendieron! ¡No! Yo estaba ahí gritándole al podcast cuando lo estaba escuchando. Pero es cierto. Son cosas que pasan. Pero ya, eso fue bacalaísmo de nosotros contestando la pregunta. Afortunadamente, nuestros oyentes son mucho, mucho más brillantes que nosotros. Entonces, vino el campeón del pueblo a salvar la pregunta. No, pero Oscar todavía tiene parte. Ah, ok, cierto. Sí. Antes de ir al del campeón del pueblo. No, él la salvó, el campeón del pueblo. Sí, él la salvó. Tacho. Dice por aquí también Viro, dice: el único propósito de ese personaje será mantener junto al equipo y hacer que el resto de los miembros se vean y actúen de una mejor manera. Es de public relationships. La incompetencia de todo equipo sería canalizada en un solo personaje y todos los demás serían más productivos. Yo le pregunté que si él se refería a Captain America. En mi cabeza, eso llena la descripción de lo que es Captain America. es relaciones públicas. No le vendría mal. Nosotros vimos, pues, en lo que es este Avengers, bueno, eso no era Avengers, eso era Captain America Civil War, que surge esta ruptura. Hacía falta alguien diplomático ahí para arreglar las cosas. En lo que es Civil War, ya en el cómic, todo el problema surge por otra cosa. No es lo que se vio en la No es película, lo que presentan, ajá. pero también hubiera venido bien un buen PR. En esa situación, la situación allá fue bien, bien trágica. Sí, ma. Cool ahí. Ah, sí, el comentario del año. Viro siempre piensa fuera de out of the box, siempre Sí, viene ma. con buen input. GG. Ahora sí, el comentario del año, gente, Bueno, hay que agárrese. hacerlo como nueva categoría para los Bacalao Awards. Hasta ahora esto va ganando Vamos a por la mitad, nominarlo, así que. vamos a nominarlo. Diablo. El señor Santos Javier Padilla, mejor conocido como tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, dice: obligado Batman, No, no. ¿quién tiene un cinturón OP que él? Nadie. Estoy leyendo textualmente, no estoy improvisando. No, pero Dice: leíste bien mal. Tiraste obligado. un Ob vídeo. Dice no, obligado a Batman. Batman. ¿Quién? No, es que, no, no, ¿dónde está el en? Ahí. Yo no lo Limpiate veo. el espejuelo, mira, mira la agenda. Obligado a Batman, quien tiene un cinturón OP que él nadie. Tú estás No me lo vi. poniendo el end después del Batman. No, Obligado a Batman, no, no. ¿quién tiene un cinturón OP que él? Nadie. Ajá, que él nadie. Ahora sí lo Que él dijiste. nadie. Ahorita leíste otro disparate. No estoy diciendo que eso no es disparate, pero otra leíste otra cosa peor. Pero Pues, ya, Batman, gente, Batman, Batman. para los Avengers. GG. Te recordaremos. Para efectos de los que están escuchando, les recomiendo que pasen por YouTube y busquen el video de este podcast y vean la mueca que Gatonejo acaba de hacer. Esos 3 segundos de silencio, en la cara de gato dijo lo que él quería decir. Sí, señor. Y ahora sí, probablemente este es en serio, el comentario del año viene de Chamaco09, dice: con el poder de controlar las hormonas, mano, pongo a Thanos a llorar como un nene chiquito porque está gordo, gordo, gordo, y se acabó todo. Muy OP, Nick Fury, contrátame y dame el doble de lo que le pagas a Tony Stark. Y Mighty cooperando, llenando la jarrita. Vamos, 250 bits para estos juegos nuevos para gatos. voy a comenzar a hablar del carro mío que está dando problemas y todo eso. Mismo sal de ahí. Ay, Jodan, santo. jodan así. Me cago So, en la. ya, esos fueron los comentarios de la pregunta random. Yeah. Super Y cool, super cool. esta semana también tuvimos un comentario debajo del post de comentarios. Este también viene de nuestro panita acá con Music Soler. Dice, crítica constructiva. En el episodio anterior, y específicamente no se refiere al anterior, sino al antes de ese, al 311, esto dice que piensa que para beneficio de los oyentes de otros países fuera de Puerto Rico, piensa que debimos haber dedicado un rato, digamos, a decir o preguntarle a Caco quién era, qué hace, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya, yeah, es algo que yo había pensado, pero yo no monté la agenda, ¿verdad? Así que pues corrimos ese podcast, pues como el host quiso correrlo, pero es algo que analizar para un futuro. Otros invitados, próximos invitados, seguro que sí. Una sección de mini entrevista, ¿verdad? De qué hace, a qué se dedica, por qué está en el podcast, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. Así que, nítido, de verdad, no sé si este gato tenga algún input en cuanto a eso, pero Caco, muchísimas gracias por ese consejito, brother. Yo no estaba en ese episodio, pero quizás usted lo notó en cómo corrió la dinámica. Los muchachos comenzaron sin Caco porque Caco se le presentaron varios inconvenientes y se estaba haciendo tarde. Y particularmente para Alex, que está en tiempo de Puerto Rico versus Gio. Y entonces era sumamente tarde y los muchachos dijeron: mira, vamos a comenzar. Y comenzamos sin Caco. Entonces él llegó más adelante y entonces no se dio la fluidez que requería. Por eso, porque fue como que canteado, por decirlo de esa manera. Pero ya, es algo que yo creo que si hubieran comenzado todos a la par, se hubiera dado muy natural, como que, cago, para el que no te conozca, preséntate ahí, no. Pero muy, muy válida la observación. Yep. Totally agree. Ahí está, mano, voy a ponerme al día con el chat una última vez. Dice, ¿me incluyen? Pues estoy aquí porque doy beats. Y contribuyo cero contenido. No, Mighty, Mighty, tú eres de los buenos, tú eres de los buenos y contribuyes con cojones. Mighty es accionista aquí el canal, yo sí, no puedo hablar muy fuerte porque si no, Mighty me botan a mí aquí. Nivel Escondido le pertenece a la junta de directores que está compuesta por Mash y Mighty JR junto con Nicole J. Yeah. Esos son los directivos de Nivel Escondido. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que estamos todo el día, estamos en el día, chat, estamos el día en la agenda, so yo creo que ya podemos ir pasando el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y el Nivel Escondido. .com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. El itinerario de nuestro canal de Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8, el resto de los días a las 10 de la noche. Estoy todavía con el cambio de hora por ahí. Y también nos gusta recordarle que tenemos mercancía bien bacalada. Si visita nivelescondido.com/mercancía, pueden ustedes comprar la camisa de la t-shirt del bacalao, de Nivel Escondido. Estamos preparando más. Estamos preparando más contenido, ¿verdad? Mercancía para ustedes. Estamos en el proceso creativo. Téngannos paciencia, ¿all right? El proceso creativo va lento porque la junta rejects todos los diseños. Todas las propuestas. Pero ¿y qué tal este otro color? Pero ¿y este font? Pero eso dice mucho texto. Eso se ve mejor como un bumper sticker. Buena idea. Voy a dejarlo por ahí para un bumper sticker, pero ya. Gente, no estamos exagerando. Así ha ido la dinámica. Sí, ha ido la cosa. Sí, señor. So, yeah. Y entonces, finalmente, los invitamos para que disfruten contenido de nuestros colegas. Y aquí hay un cambio, y se los digo. Como la lista estaba creciendo y creciendo y creciendo, se nos hacía difícil mantener el ritmo de esto. Decidimos dividirlo y entonces el host de cada show va a mencionar a 5 y entonces el otro host pues menciona a otros 5 y los asignamos. Así que se van a repetir menos. Y pero se cubren todas las bases. Así que yo les recomiendo contenido de nuestro colega Dark Harlow acá en Twitch. Actualmente lleva cerca de un mes que no hace stream. No sé qué está pasando, si está confrontando alguna situación. Todavía no he podido saber nada de él, pero hace streams muy muy buenos. También nuestro colega Lady Midnight, también Moirset85 que está por ahí por el chat. Ahí por el chat, yeah, amanecido. Y en España son como las 5 de la mañana y ese macho timer es fiel a Nivel Escondido. Ya, definitivo, son como las 5 y 16 de la mañana. Bien amanecido que está. Y está por ahí, hace stream típicamente en horario diurno para nosotros. Yeah. Y actualmente viene de haberse pasado Hollow Knight. Ha estado jugando la serie de Metro, estuvo jugando Metro Exodus y le estaba gustando muchísimo. Espérate, no, quiero regresar y jugar los otros anteriores. Y ya se pasó los primeros 2 Metros y yo creo que ahora le tocaría el Metro Exodus. También le recomendamos a Mr. Sombra PR. Sombra siempre está por ahí haciendo sus streams. Yo todavía y que no... la barba te bendiga. Sombra típicamente lo he estado viendo por la mañana tempranito. No sé si piensa quedarse en ese horario. Yo creo que por el horario de trabajo, por el momento eso es lo que le conviene hacer. Chamaco termina y usualmente sube él. A mí me conviene más que sea por la tarde, pero lo he visto por la mañana, pero es ahora que puedo yo verlo, puedo estar por allí por el chat, me doy la vueltita eso. Sí, y también, para finalizar las recomendaciones, nuestro colega Sawa Kenji. ¡Uy! Que, hace tiempo que no veo el Sawa, pero sí, es que está subiendo sumamente tarde. Nosotros terminamos nuestro stream y él todavía no ha subido. Y estoy hablando nuestro, as in you and me. ¡Diantre! Sí, está subiendo. Él está de madrugada, básicamente. Está subiendo como a la media hora, como a la medianoche de nosotros. Se hace difícil. Yo antes le daba los raids y ahora termino y no está todavía haciendo stream. Y diablo, no va a hacer stream. Y entonces luego me doy cuenta que sí, que hizo stream, pero súper tarde. Pero excelente podcaster. Muy bueno, muy bueno, muy bueno su contenido. Pues con esto... Bueno, una última leída en el chat. Dice Mighty, Ey, ey, acá no llega nada. Eso es la junta de marketing. Yeah, rock on, rock on. Bueno, y ya, ese era el último comentario. Hey, muchísimas gracias a los que estuvieron en el chat activo con nosotros en esta grabación de este podcast en vivo. Nivel Escondido 313. Esto fue mediodía, gente. Así que se me cuidan. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Bye, bye. Azúcar.